Última semana de nuestra querida telenovela de El Derecho de Jinetear Dragones. Se acabó y de aquí a 2-3 años, no es cierto, porque va a salir Duncan Egg y probablemente también hagamos covacharla de Duncan Egg, entonces probablemente nos vean aquí el próximo año para hablar de patas, incesto y todas esas cochinadas que le gustan a la gente de la covacha. La reina que siempre fue, no tengo ni idea de cómo le pusieron en español, en inglés es la The Queen That Ever Was, algo así. Último episodio de la segunda temporada de La Casa de Dragón. Viene la mesa completa, quédense con nosotros y comenzamos. La guerra viene bien lento, viene más lento que los caminantes blancos, pero pues ahí viene, ya están muriendo dragones, por ahí ya murieron 2, nos confirmaron la segunda muerte, por lo tanto, desde Ashai, en la sombra, se reúne la gente mágica de este mundo. Vengo como representante de la Casa del Blanco y Negro a darle la bienvenida a nuestra Shadowbinder, Sofía, buenas noches. También demos la bienvenida desde la Casa de los Inmortales de Undying Ones a Isaac de la Rocha. Isaac, ¿qué tal? Perdón. La Casa de Blanco y Negro es donde te pueden atrapear todo el año y luego de repente ya eres asesina. Exactamente. Ustedes saben que la gente que hace la limpieza es peligrosa. Y como mi esposa. Y démosle la bienvenida a nuestra sacerdotisa roja, Elizabeth Ugalde. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches. Vamos a cancelar a Isaac ahorita por eso que acaba de decir. Sí, porque acaba de decir que las mujeres atrapear. No, pues mi esposa hace la limpieza, ¿qué les digo? Aunque también no puedo asegurarles que mi esposa no haya trabajado como asesina para el gobierno durante al menos un semestre. Como el tipillo de Turquía, ¿no? El de tiro, que ya todo el mundo está diciendo que tiene facha de sicario. Pero bueno, antes de comenzar, rapidito, ¿les gustó el episodio y los dejó deseando más? ¿Sí o no? Vane, no. Empiezas tú. No y sí, o son dos preguntas. No. Sin argumentar nada más, No, y... Híjole, pues nada más porque soy completista. Sofi, ¿te gustó el episodio? ¿Te dejó esperando más? No, y sí. ¿Sí te dejó esperando más? Sí. ¿O sí te gustó? No me gustó, pero sí me dejó esperando más porque pues, lo que sigue son los madrazos. En teoría. Isaac. Vi esta reacción en redes. Creo que resume bastante bien mis sentimientos sobre el episodio. Ah, mira, qué buen episodio. Estoy muy emocionado. Ya no puedo esperar la próxima semana. ¿A qué te refieres con el final? Creo que es mi reacción. Yo pensé que ibas a decir eso de que era un tráiler de 70 minutos. Yo tengo... O sea, es un gran primer episodio de la próxima temporada. Sí. Yo debo decir que bastante valiente y bastante artístico e iconoclasta hacer un episodio para matarte el hype. O sea, el noveno te lo deja arriba, pero no, vamos a tardar 2 años, bájenle, abúrrense un poco. ¿Vieron esos ejércitos que estuvimos diciendo que venían caminando? Mírenlos caminar. Sí fue, decisiones fueron tomadas y pues ya está la producción ahí respondiendo preguntas porque sí hay cosas que están bien raras, ¿no? Ya salió el director a decir, no, pues a mí no me dijeron que estaba haciendo Otto. Me dijeron, tú ponlo así y ya. Ok. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Como siempre, empezamos con los verdes. En este caso, la loca aventura de Tylan, o como se llame, Lannister. El Lannister con menos personalidad de la historia. Es otra de esas decisiones valientes. Vamos a tener un Lannister, pero no va a tener personalidad. valiente por parte de la producción. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este PhilosophyTube ahí haciendo? Pues no su, no es su primer papel, también estuvo en The Acolyte, no sé en dónde, porque es no me acuerdo qué. Es una de las brujas del enclave. ¿Conclave? Ah, ok. Eso, mira, eso. Ah, pues bueno, aquí la tenemos en un personaje ya más, pues, por lo menos lo vemos en primer plano. ¿Qué les pareció? A mí justo me sorprendió eso que dices, que había sido un personaje totalmente gris, me había parecido totalmente inútil, y de repente acá resultó bastante efectivo. O sea, para como había sido de inepto hasta ahora, yo dije, no, esa negociación va a salir bastante mal, ¿no? Y resulta que no solamente salió bien, sino que hasta parece que quiere dejar descendencia por acá, por allá. Que sí, dije, wow. Según yo, sí es una cuestión que altera mucho esa parte del libro. Entonces, vamos a tener sorpresas respecto a cómo la quieran continuar. Pero me sorprendió mucho. Y si era así como de... Ah, yo quiero que esto le salga bien a alguien, pero no a alguien como tú. Entonces, sí, no me gustó tanto. Ah, yo voy a hacer la contraria porque ya a mí sí me dio mucha risa, sobre todo porque sí se veía súper incómodo el Goy. Entonces, así de, ¿realmente necesita esa, cómo se llama? Esa alianza, porque si no, no estaría haciendo todo eso. Y sí, sobre todo... Me gustó mucho este personaje de Lotaro, no sé cómo se llama. Lohar, no sé qué cosa. Aquí nos dice Jorge Arturo Aguilar López, La Guerra que no fue. Excelente título para la temporada. Isaac. Muchos de mis problemas son más bien con el hecho de que sea un final de temporada. O sea, entiendo todo. La trama como tal me gustó, está divertida, el personaje está divertido. Me alegra que se estén permitiendo ya presentar a estos personajes tan flamboyescos que existen en los libros, pero que la serie original eliminó. Incluso, ¿soy yo o juegan con el género del personaje? Es una mujer trans, entonces sí. O sea, la actriz. Sí, la actriz es trans, pero también dentro de la historia, porque se refieren a él como él. Ajá, le hablan como él. Y cuando le pide un hijo, él reacciona como que, ah, ¿quieres que te haga un hijo a ti? O sea, quiere decir que él la percibe como mujer. O sea, entonces, bueno, juegan con esta exuberancia que tienen las culturas fuera de Westeros, que es algo que de lo que habían rehuido mucho en todo. Me gusta el diseño del personaje que trae cuchillos por todo. El cabello no me gustó, el cabello se me hizo medio chafa. Se ve raro, pero el diseño del traje me gustó mucho. Me gusta la escena donde lo hacen cantar, parece todo muy chida. Y entiendo que es básicamente una pequeña trama para ponerle cara a la nueva amenaza, que es la triarquía. Eso, sí. O sea, ponerle cara a esta flota enemiga. Me hubiera gustado mucho en el primer capítulo de la siguiente temporada, está raro en el último capítulo de esta temporada. Sí, pues empezamos de lleno con los problemas que tiene la serie. La temporada no fue mala, especialmente si de verdad has visto cosas malas, y no nada más estás consumiendo el mismo tipo de más media que tiene la misma calidad. Pero tampoco es una serie de prestige de HBO. Entonces es un poquito difícil discutirle, especialmente en redes, porque pues las redes están hechas para irnos a los extremos. Y hay gente que desde que empezó está enojada porque no están adaptando al punto cada página de La Danza de los Dragones, pero también hay gente que la quiere defender de más. Porque la trama, esta trama, por ejemplo, está entretenida, está chusca, pero no para que inicies una season final. Esa lo hubiesen puesto en cualquier otro lado y hubiese funcionado mejor. Y segundo, la adaptación de Tyrosh, bueno, no sé ni dónde estaban, pero vamos a suponer que es una de... Imagino que es una de las tres hermanas, ¿no? Se llama Triarquía porque son es un gobierno de 3 de las ciudades libres. No se supone que sean árabes. O sea, por un lado, qué padre que ya saca a la gente con la barba pintada, pero por otro lado, no se supone que sean árabes. No sé por qué los gringos, todo lo que no sea la Europa inglesa, lo pintan como árabe. Las 9 ciudades libres son las otras partes de Europa. Son Venecia, Moscú, Praga, y esas ciudades que a nadie le interesan. Entonces, por un lado, sí, vamos a adaptar esto que no se adaptó, pero por el otro siguen cometiendo el mismo error que cometió la serie original, de decir, pues no son ingleses, seguro son musulmanes. Y eso es como que un pelín desesperante, porque es como que es un tira y afloja, vamos a traer lo que la otra serie no mostró, pero tampoco vamos a arreglar mucho, porque pues no. Entonces sí me desespera muchísimo eso. Pero bueno, o sea, tampoco es como que me haya molestado la escena, está cotorra, está ahí la escena de... Está bonito ver que Lannister por lo menos tiene cierto colmillo a la hora de pelear, y nada más es un completo menso. Y la escena ahí de quiero que embaraces a mis esposas está cotorra. Que por cierto, ¿ustedes pensaron que íbamos a ver la escena de sexo? Yo sí. Yo estaba esperando que se besuquearon. Pero bueno, algo más que decir de esta trama de la triarquía. ¿Vieron al monito? ¿Cómo creen que se llama el monito? Así dicen en el detrás de cámaras, pero algo que me gustó, me dio risa el detrás de cámaras, el actor que le hace de Lannister le tiene miedo a los monos. Entonces que él sufría mucho porque el mono quería ir con él y él se asustaba con el mono. Ahí está, Nat no está sola en su cruzada contra los monos. Ok, ¿de ahí a qué escena sigue? No me acuerdo del orden, la verdad. ¿No es a Aemon después de hacer su berrinche? ¿Qué berrinche? ¿Cuál de todos? ¿No? Que nomás se ve que quemó una ciudad así bien quemada. Sí. Sí. Que luego como que no importó en la trama, ¿no? Nada más la menciona Jace una vez y ya. De ahí así, no, ¿eh? Pero también sí. ¿Cómo se llama? Cuando su mamá le está diciendo que no se lleve a su hermana, también lo saca. Sí, lo mencionan varios personajes. ¿Qué ciudad fue? Charpoint, creo. Eso, ajá. Sí, está casi enfrentito de Driftmark y Dragonstone. Sí, y sí la han mencionado durante la serie como un lugar al que van los barcos Velaryon. De hecho, en algún punto mandan a recoger un primo Velaryon a ese puerto y cosas así. O sea, como que se desvió de Rocadragón y dijo, ¡ay, deja que muestro estos güeyes! Sí. Y estaba haciendo su berrinche el niño. Si no mal recuerdo, también se ve que le están diciendo que que Ramira había mandado barcos para recoger a todos los hijos ilegítimos, y entonces él dice, pues entonces ahora revisen todos los barcos, ¿no? Sí. Que cierra los puertos, sí. Sí. Aquí nos están diciendo que Lohar, el personaje se parece a Daerion Naharis. No, Daerion tiene la barba pintada. Entonces, es a lo que voy, o sea, por un lado quieren dar fanservice, pero por el otro, no lo hacen por completo, entonces, ni una ni la otra. Entonces, no, Daerion Naharis, no me acuerdo de qué color la tiene, pero la tiene pintada. Azul. Ajá. Ajá, pero no, creo que se refiere al primer actor que hizo de Daerion Naharis en la temporada, no sé cuál, de... Sí, el guapito, antes de que lo cambiaran por el último. No, el segundo, creo. Sí, el primer actor que después salió en Deadpool, que es el villano de la primera de Deadpool. Ajá. Sí. Sí, se parece un poco a él. Sí. Pues bueno, algo que decir del berrinche de Aemon. Pues, a mí Aemon me ha gustado un chingo su desarrollo como villano. Y me gusta que, o sea, como realmente él sí, toda la temporada ha sido que está haciendo un cosplay de Daemon. Y la primera que no le sale algo, es el primer momento donde se siente impotente porque por fin el arma nuclear que consiguió a los 10 años no le soluciona su problema, hace un berrinche de niño chiquito, nomás que las consecuencias de que tu niño chiquito tenga un arma nuclear a la mano. Sí, porque se supone que tiene como 18, 19 años. Está chavito todavía. El actor se ve como de 37, pero el personaje se supone que es chiquito. Sí, tiene como, sí, algo así. Entre 17 y 19, porque muere a los 20. Spoiler. Pero sí, me está gustando mucho el personaje de Aemon y cómo lo... O sea, sí es una persona increíblemente peligrosa, pero cómo todo esto es una fachada constante que él tiene que mantener. Y cuando se le cae, pues lo desastroso que es. Sí, es un pésimo líder. Ok, ¿de ahí a dónde nos vamos? Que está hablando Lord Patas con Aegon, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que le dice, vámonos porque pues, su hermano ya se lo va a querer echar. Sí, sí, sí. Yo sé con esa chava que dijo, que porque cuando el tipo le dice que se le quemó el pichis, yo estoy con esa chava que tuteó, es lo mínimo que mereces por andar abusando gente. Que me imagino que es cuestión de presupuesto y de tiempos, pero está medio chafa las quemaduras. O sea, lo quemó un dragón y ahí nada más le hizo un tatuajito. Por lo menos le hubiesen puesto pupilente en un ojo para que se le viera blanco o algo. El ojo le sobrevivió y todo. O sea, si no es Daenerys para andar sobreviviendo a las llamas de un dragón. Sí se quema uno más cuando así fríe tortillas o algo así. La verdad, sí se ve así bien, bien sí. Leve. Sí, pues, te quemas más cuando estás friendo tocino sin camisa. Pero pues está bonito. Lo está cual bonito los hombres hacemos más de lo que deberíamos, no sé por qué. Se siente como un reto. Está bonita la interacción entre los dos inválidos. ¿Qué pasó? A mí me gusta el personaje de Aegon más de lo que quisiera que me gustara, porque supone que, o sea, pues lo que dice Sophie, pues sí es un violador y sí era bastante malo, pero me cae bien, no sé por qué. Cada vez veo que, pues sí, lo posicionan para eso, no precisamente para que nos caiga bien, pero sí como para, justo para que cuando llegue de nuevo al poder, no sea como, ay, maldito, sino, ay, qué bueno, el salvador, al final de todo lo redimimos, o sea, sí, sí estoy viendo. Tu micrófono, Vane. Bloqueo tu teléfono, tu micrófono. ¿Sigue bloqueado? Sigue bloqueado. No, se desbloquea. Bueno. Sí, digo que, sí, siento que viene eso, entonces, por un lado está bien, no me gusta que pareciera que todo el mundo es inepto y es tonto, y el único que de verdad planea y las cosas que cría. Está fallando tu micro, Vanessa. Okay. En lo que se arregla... A ver, habla. Ahora sí, ¿me escucho bien? Ya. Perdón, sí, digo que no me gusta que pareciera que en esta historia todo mundo es inepto y las cosas le salen porque sí, así como, ay, por suerte... Y el único que pareciera verdadero estratega, que de verdad parece que se está adelantando a los hechos, es Larys. Es lo único que no me está gustando de esta parte. Yo esa parte la voy a defender porque realmente los estrategas están fuera de juego. Los estrategas de ambos bandos son Otto y Daemon. Y pues los dos, Otto lo mandaron a Old Town y Daemon estuvo en su viaje con el Coyote Cósmico toda la temporada. Entonces sí está, pues sí es obvio que estamos viendo a los niños jugando a la guerra. La única que sí me sigue enojando es Rhaenyra. Ella sí debe ser un poquito más adulta. Pero pues de eso hablaremos cuando lleguemos a la escena final. Lo que tiene Aegon es que es el único personaje realmente complejo. Como él no tiene que caernos bien en el sentido de que no es el protagonista, no es el héroe, no es tampoco el villano, con él sí se permitieron una trama de complejidad. Digo, por ahí es que un poquito que quisieron hacer olvidarse de la parte que es un violador. Pero bueno, se lo podemos dejar pasar. En el caso de Aemon, pues Aemon es el villano, entonces pues nada más tiene que ser muy malo y pues por ahí podemos medio interpretar que está cosplayando a su tío. Pero a Aemon le permitieron pues tramas en las que vemos que no nada más es Joffrey Baratheon, no nada más es un violador, también es un tipo que cuando lo forzan, porque esto va a ser importante para la última escena, Aegon no era la mente maestra detrás de esto, a él lo fueron a buscar arrastrando a ponerle la corona, porque después por ahí lo quieren tratar como que él fuera el malvado. Pues empieza a decir, oh, pues igual podría ser un buen rey. Y pues vemos que no tiene la capacidad de ser un buen rey, y eso pues siempre va a ser un poquito empático, ¿no? Va un tipo que quiere hacer las cosas bien, pero pues completamente idiota, todo le sale mal, termina frito, ya ahí lo estamos viendo llorar. Entonces, sí, es que es muy similar a lo que vimos con la trama de Theon Greyjoy, que pues también era un bastardo, pero después lo vimos sufrir, y pues, se te va ablandando el corazón. ¿Cómo lo van a usar? No lo sé, no quiero hacer apuestas de qué es lo que van a hacer, porque siento que la producción no está muy segura de lo que quieren hacer, y todavía van dando trompicones, y definitivamente con la reacción de la temporada estoy seguro que van a cambiar muchas cosas, porque no creo que tengan el valor de plantar los pies en su premisa original. Y seguramente la tercera temporada va a iniciar con retcons, similar a como esa temporada básicamente hizo que nos olvidemos que Aemon mató por accidente a su primo. Pero bueno, ¿algo más que decir de la trama? No, sí tratan el que Aemon mató por accidente a su primo. ¿En dónde? Lo platica con su mamá de renta. Ah, sí, es cierto. Que dice que se sintió mal. Lo que más le molesta es que perdió el control. O sea, que se vio pendejo. Parece que sí, le molesta más verse pendejo que el homicidio en general a Aemon. ¿Algo más que decir de la trama de los inválidos? Digo, Larry se debe sentir bien chido poder presumirle tus habilidades a alguien que tiene menos capacidades que tú. O sea, ser el inválido experimentado. Ser el inválido senior. Que además nos dice que movió su dinero al banco de hierro, así que se pueden ir a vivir a esos. Entonces, inteligente Larys Strong. Me gustó también esa escena. Espero que en general dejen fuera esos dos personajes la próxima temporada, uh-huh, porque no tienen mucho que hacer durante lo que sigue. Y creo que esta temporada uno de los problemas fue que Daemon no tenía nada que hacer y nos obligaron a verlo ir a Coachella durante 10 episodios. Entonces, creo que sí hay que empezar a aceptar que no siempre vas a tener que poner a todos, no siempre vas a tener cosas que poner a hacer a todos, y que es bueno que se tomen descansos largos. Sí. Mejor, digo, el caso de Daemon lo entiendo porque como es principal... Fue un favorite de la temporada pasada. Sí. Yo también, sí es una posición bien cabrona para poner al showrunner. O sea, tu actor más popular con tu personaje más popular y decir, lo voy a mandar a la banca. Pero creo que hubiera sido la mejor decisión. Se me hizo bien tierno así de, cuando Aegon dice que sí me llamarán el de Realm's Delight. ¿Cómo se traduciría eso? La delicia del reino. La delicia del reino, así, ¡ah! Eso no va a pasar. Que pues es un guiño a que se suponía que a esta Rhaenyra así le decían de niña. Sí. Entonces algo más de... Digo, igual los podemos ver yendo a una ciudad libre a drogarse y repiten todavía la trama completa de Daemon, pero ahora con ellos dos. Teniendo alucinaciones compartidas y cosas. Algo más que decir de... Gran ausencia de patas en esta temporada. ¿A ustedes no les pareció que esos dos personajes iban a terminar cogiendo? ¿No? ¿Para nada? ¿Cero química? Bueno. Sí, no. ¿Y aquí a dónde pasamos? Pues si nos seguimos con los verdes, que le dice Alicent a su hija que se vayan a vivir al monte felices, mientras se queda ahí su hermano, y el hermano llega a decirle, vieja, súbete al dragón, porque... Ah, no, no es vieja, ¿verdad? No, se me olvida que esos no son pareja. Sí, no. Pero sí le dijo, hermanita, súbete al dragón. Que son Targaryen, o sea, de la línea entre hermana, vieja, así es. Pues sí, pero porque técnicamente sí es la vieja de Aegon. Sí, pero... Eso no ha detenido a nadie en esa familia. Sí, ahí Alicent está en full plan. Era la señora católica, se fue un día al Baidorá y ya regresó bien hippie. Y ahora todo lo quiere arreglar con flores de lis o lo que sea que tomen las señoras que toman té de florecitas. Digo, la escena está bien. Entra a Aemon ya medio desesperado a buscar otro jinete de dragón, porque ya le dijeron que el otro equipo tiene ya 7 jinetes, y pues él nada más es él y su hermano Darío, no sé cómo se llama, el que no hemos visto. Daeron, pues, ¿no? Daeron, eso. Y está Elena, pero pues Elena no, nunca la hemos visto cabalgar, aquí nos están dando a entender que creo que no le gusta subirse al dragón. ¿Por qué? No lo sabemos, no sé si lo vayan a explicar más adelante. Entonces, pues no, y empieza a desesperarse y pues ahí se ve que no tiene las más mínimas capacidades de liderazgo el buen Aemon. Y pues ahí Alicent le recrimina que pues, está siendo mal dirigente, está matando gente a diestra y siniestra, etcétera, etcétera. Y que cómo va a llevar a su hermana a la guerra. Ya. ¿Qué les pareció la escena? Bueno, la última vez que Aemon fue a la guerra con un hermano de él, regresó con medio hermano y un dragón menos, entonces sí entiendo la preocupación de Alicent. Está tu micrófono está apagado, Vanessa. Claro, perdón, puras fallas. Me gustó que justo el episodio pasado yo me estaba quejando de que Alicent se fue y ahí dejó a la hija y que no se había preocupado por la hija para nada. Parece que su retiro le hizo pues introspeccionar y ver que sí necesitaba todavía orientar a alguien, entonces ya la vemos preocupada por su hija, me gustó eso. Me gustó la interacción que tuvieron, me gustó que a pesar de que Elena la vemos poquito, no vemos nada de sus reacciones y todo, y es un personaje que igual como dicen, tal vez no tendría que salir, pero ya que ahí lo dejaron, pues tal vez darle más, no sé, más sentido. Me gustó que al menos si la vemos que se mantiene confundida, que no sabe por qué no la quiere el pueblo, porque este personaje nos lo han construido como que es pacífico, como es amoroso y demás, entonces ella no entiende muy bien qué es lo que está pasando, como les dice, ¿por qué nos odian a nosotros si nosotros no somos los que hicimos el bloqueo? Entonces me gusta que muestren ese punto de vista de un personaje que está como que totalmente ajeno a las intenciones y los ambiciones de todos los demás. Entonces, me gusta eso y me gusta que por fin Alicent pues saca la cara para defenderla, ¿no? Y después la deja en King's Landing. Pues sí, no, yo sigo preguntándome exactamente qué es lo que quieren hacer a largo plazo con Elena, más allá de que es la que nos da los spoilers. Está rara su segunda participación en el episodio, no me queda claro si sí es ella o si nada más es una imagen de ella. Pero bueno, por lo pronto ya es nueva fan favorite del internet. Siempre ha tenido esos ojazos esa actriz, porque nunca se los habíamos visto. Curiosamente, es una actriz que no se ve muy bien en las vestimentas reales, o sea, con el cabello recogido y todo, ella se ve mucho más guapa así como al natural y con el cabello suelto. Porque esta fue la imagen que todo el mundo dijo así de ¿qué sí, sí, con esa Targaryen? No sé. Pues sí. Y pues sí, está interesante que Alicent se está derrumbando porque se da cuenta que sus hijos son horribles, son personas horribles. Pero pues bueno. Yo voy a dejar mis opiniones de Alicent para la última escena. Sí, igual es la ausencia de Otto es la que me molesta en esta trama. Porque si no, todo queda muy raro. ¿Algo más que decir de esta escena o ya pasamos a los negros? Ah, no, falta Cole. Falta ser Crispin. Ah, sí, que primero, mi lujuria por las mujeres me ha destrozado. Y te decía, ay, pinche baboso. Sí, me cayó muy mal. Y es la primera, creo que, escena en todo el este que he dicho, ay, ese güey no me cae tan mal. No, a mí no me cae bien, pero es la primera escena que digo, ah, qué buena escena. Qué buena escena le dieron a ser Crispin. Porque sí, todo lo de, no, pues ya los dragones peleando. O sea, le está cayendo el 20 de que no hay nada que pueda hacer. Que él es un pedacito de caca, o sea, no hay nada ya para él. Todo su mundo se ha derrumbado. Está un poquito soquete que el hermano llegue a acusarlo ahí a unos metros del resto del ejército. Ay, sí. Y aparte me encanta sí. Porque cuando se están diciendo de cosas están los chismosos de atrás. Así sí, sí. Me encanta eso. Pero bueno, también nos mostraron que estas dos personas no son las más inteligentes del ejército de los verdes, entonces pues, se les pasa. Y al final a mí en general el hermano me había estado cayendo bien. Me gusta lo mismo, que parece que sí está bastante alejado de las intenciones de ay, el papá, se me fue ahorita el nombre, y de Alicent, ¿no? De Otto y de Alicent, ¿no? Él también tiene como que pues otro tipo de educación y demás. Me gusta que enfrente a Cole, porque si es como, a mí no me haces menso, es claro que ahí tienes que ver con mi hermana, pero sí me pareció que quedó muy mal la conclusión de la escena y a fin de cuentas no entendí muy bien como para qué la hicieron, porque como dicen, todo el ejército sabe, todo el ejército se da cuenta, pero queda en nada y digo, ya puso a Alison y a Cole en evidencia, pero al fin de cuentas no hace nada. Eso, no hace nada, como que se queda comprendiendo los motivos de Cole que se me hacen muy tontos, porque todo el mundo dice que a Aemon y a Aegon nadie los ha educado, pero de alguna manera a Aemon, Cole también lo educó, o sea, tanta cosa de venganza y todo, Cole se la enseñó, y de repente es así como de, uy, pues quién sabe por qué, ya estamos a merced de los dragones, pues sí, pero también es algo que tú provocaste de cierta manera, siempre estuviste ahí metido, entonces, sí, a mí me parece muy chocante toda la escena, y me parece muy chocante que de repente nos quieran ver como, ay, pobrecito, es que cómo ha sufrido por las malditas mujeres, o sea, no, ha sufrido porque es un tonto inmaduro que no sabe, pues que no sabe dimensionar sus emociones, ¿no? Entonces, sí, me molesta mucho cómo concluyó todo eso. Creo que aquí das en el clavo del problema en general de todo el episodio, que las escenas están muy desconectadas de la narrativa completa. O sea, se nota que tiene una función específica, en este caso es darnos el discurso de, básicamente son dos caballeros, porque ambos son el mismo tipo de personaje, son dos personas que viven por su estatus de caballero, dándose cuenta que toda la ideología de los caballeros, pues no tiene mucho lugar en el mundo de la guerra de los dragones. O sea, ellos son dos peones en una guerra entre la élite y pues todo lo que, por lo que ellos viven, pues es pues nada más es literalmente sus ropas. O sea, las ropas bonitas que se ponen, pero pues por lo demás no. Son dos ceros a la izquierda. Pero sí, tienes razón. Y eso, todas las escenas lo cargan. El problema de los diálogos y de las escenas es que si la piensas dentro del resto de la narrativa, la mayoría falla. Y aquí hay mucho de eso, o sea, están, y no creo que sea intencional por parte de la serie, están queriendo pintar a esos, a Cole y a, después a Alicent, muy en el sentido de, ay, es que qué horribles son estos dos jinetes de dragón. Dices, un poquito de autocrítica no les vendría mal, ustedes los crearon. Que lo vimos en el episodio donde pues, el hermano le dice, pues, igual y fuiste lo mejor que pudo. Por eso también digo que creo que afecta la ausencia de Otto. No que esté el personaje ahí, sino que no lo... nunca lo introducen a la conversación, y creo que con Otto dentro de la conversación habría quedado mejor, porque eso es algo que en las novelas de Martin sí se señala mucho, cómo cada generación es el resultado de la anterior. Hay un diálogo muy padre de Tyrion donde dice: somos títeres bailando al son de los hilos de nuestros padres y de ellos de sus padres, etcétera, etcétera. Que también siento que la serie está muy empeñada en traer esas cositas que la serie anterior no manejó, pero las está metiendo muy forzadas, porque por ejemplo, igual el diálogo de Elena sobre por qué no nos quieren a nosotros si nosotros no estamos causando el bloqueo, eso es algo que manejan mucho en la historia original, en los libros, con respecto a los Tyrell, porque los Tyrell están matando de hambre a la ciudad y cuando llegan con la comida, todos los aman, y pues los Lannister dicen, oye, si ellos eran los que los estaban matando de hambre, ¿por qué ahora los aman? Pero bueno, Isaac, ¿qué te pareció la escena de Ser Crispin? Estoy muy en desacuerdo con ustedes dos. Esa escena, bueno, me gustó mucho y creo que es, bueno, mucha de la trama de los verdes en esta temporada ha sido un descenso, o sea, como hicieron esto y darse cuenta del cagadero que desataron. En el caso de Criston Cole, creo que es él dándose cuenta que ha hecho todas estas atrocidades por su nobleza, su ser caballero, no me acuerdo cómo, o sea, tiene un nombre, le da un nombre que no me acuerdo cómo lo menciona, pero como que él ha estado siguiendo esto, lo que le dicen que es lo correcto, sus bla, bla, bla, y ha visto como sus grandes pecados, su debilidad por las mujeres, y ahora lo que causó es que él, pues, ayudó a desatar esta guerra donde él ya es intrascendente. Entonces yo lo vi como ese momento, o sea, ese momento de él dándose cuenta de, pues sí, ¿y qué gané? No tengo nada. O sea, la mujer que al parecer sí llegó a querer de verdad, ya lo tal vez nunca la vuelva a ver. De hecho, al final de la escena utiliza el favor de ella para limpiar la espada. Y también ese momento como que Cole tiene estrés postraumático del capítulo 4, de haber presenciado la batalla de los dragones. Entonces, la serie no está perdonando a Sir Crispin. De hecho, pues ya es un personaje bastante roto por sus decisiones que ha tomado. Y creo que eso es lo que también desarma al hermano de Alicent, que es así como que, ay, güey, pues ¿qué le dices a este vato? Que si lo matas ahorita probablemente no le importe que lo maten. Entonces, a mí sí me gustó la escena, y es por eso dije, es la única escena en la que me ha caído bien Crispin, no porque la serie te diga, ay, sino porque, pues está completamente ya quebrado el personaje, y está quebrado por sus decisiones, y él lo reconoce, que pues sí, su debilidad son las mujeres, y ha hecho estupidez tras estupidez por las mujeres, y ahora ve dónde está. No, pero creo que lo que decía Van es que la serie te lo quiere pintar como una redención que realmente no se está ganando, porque él no es que él esté consciente de lo que hizo mal, él está culpando a lo que vendría siendo lo único relativamente decente, y obviamente está culpando a las mujeres de las que se enamoró. Entonces no es, la serie quiere que lo veas con ojos más empáticos, pero el personaje realmente no lo están escribiendo como alguien que se esté dando cuenta. No, pero es que no es lo mismo empatía que redención. O sea, tú sientes, por ejemplo, Jaime Lannister en la serie original nunca se redime. Sigue siendo el güey que aventó un niño de una torre. O sea, solo lo desarrollas empatía por las cosas, porque lo empiezas a entender. Que creo que esta serie es lo que he hecho con Alicent, y esta es la primera vez que lo siento con Crispin. O sea, nunca había sentido empatía por él porque era el incel enojado que hizo todo esto. Y este es ese momento de él sentado diciendo, ay, güey, o sea, todo lo que he hecho por mi postura, ¿cómo le dicen? La postura de tía panista que tiene él también, pero en vato. Pero es que no dice eso, Isaac. Dice, es por hacerle caso a las mujeres. Ajá. O sea, ajá. Es lo que dice, no dice, chin, la regué, chin, no debí de haber impulsado a Aemon a esto. No, él dice, es que si no le hubiera hecho caso a las mujeres, Eso es lo que me molesta. Porque quiero decir como que, ay, sí, estoy bien arrepentido, pero su error no es todas las cosas que hizo. Su error es querer a Allison y a Rhaenyra. Y la serie, la serie te vende la empatía mostrándote lo triste y listo para morir. O sea, esa es la forma en la que la serie te vende la empatía, pero el personaje sigue en su postura incel. Lo que pasa es que si lo hace bien, la escena está bien construida dentro de la escena. Cuando ves que le vale sombrillas y ahí mismo le cortaban el gaznate. Y así es como te venden, ay, pobrecito, ya se está dando cuenta. No, pero no está dando cuenta de nada. La serie te lo está presentando al típico incel que se pone a llorar y pues estamos condicionados a decir, ay, pobrecito, ya está llorando. Igual que con Aegon, nada más que con Aegon sí lo hicieron un poquito mejor. Entonces sí, aunque a mí sí me gustó la escena, con todo y los chismosos de atrás. Por eso sí se ve bien gracioso que están chismoseando. Pero bueno, ¿algo más que decir, Sofi? A mí me gustó la escena porque Kristen Cole estaba sufriendo, entonces por eso me gustó. Te gusta el sufrimiento de Kristen Cole. ¿Para qué te digo que no es así? Tampoco vayan a acosar al pobre actor, ya le... ¿Cómo es? El actor está bien guapo, pero después de ver a Sir Crispin ya no lo ves guapo porque dices, ¡ay! ¡Qué jodido el güey! No, es curioso porque en esta escena lo volví a ver guapo, o sea, no sé, creo que no me gustaron sus argumentaciones, pero no sé si justo como porque se ve que está sufriendo y todo, dije, ¡ay, mira! Sí, ya se ve guapo de nuevo. Ah, van a ir un proyecto. No, se van a ir a arreglar un hombre. Claro que no. Pues sí, el problema es que las escenas de repente están muy desconectadas con el resto de la narrativa. Funcionan bien dentro de la escena, hasta que las empiezas a pensar tantito y dices, espérame ahí tantito. Porque pues la idea de la escena es ver a estos dos, ¿cómo se llaman? Caballeros, dándose cuenta que toda la filosofía de caballería pues no sirve para nada en una guerra, porque recordemos que esta generación es una generación de niños verdes, ninguno, no verdes por el team, sino ninguno de ellos había estado en una guerra, o sea, todos son personajes que vienen con la mentalidad de lo que es una guerra a base de lo que les contaron, y ese es un mundo pseudo medieval en donde pues los que sobreviven a las guerras se las cuentan así como, el honor, la gloria, la valentía. Y pues están dando contra la pared, viendo que una guerra nada más es muerte sin sentido, especialmente cuando desata dragones. Pues a mí me sigue cayendo bien el hermano de Allison, que pues en cierta forma es como que la versión menos nefasta de Sir Crispin. Se ve que también es nefastito, pero pues comparado con Sir Crispin cualquiera se ve bien. No, aparte porque él es el que llegó a ver como el... lo increíblemente poco funcionales que son todo el equipo verde. Entonces, con él empatizas en automático porque se él llega así, ¿qué pedo con todos ustedes? O sea, que todos son así, no mames. Entonces, en ese momento te pones en su lugar. Also, ¿ustedes qué opinan de un hombre esnifando una tela? ¿Es romántico? ¿No es romántico? ¿Es creepy? A mí se me hizo bien creepy. Exacto, ¿Vane? Creepy. Sí, creepy. Creo que a nosotros nos dicen, Isaac, a nosotros los hombres nos dicen que eso es como que romántico. Pero sí me quedé preguntando, ¿eso es romántico o eso es creepy? Pues, ¿románticamente sucio? Sí, no, permiso, digo, es un pañuelo, pero sí está medio raro, ¿no? O sea... ¡Chaposay! No, es un pañuelo, nomás, no es otro tipo de ropa. Pero aparte, pero... salió hace semanas de Desembarco del Rey, lo ha traído en su armadura, ese pañuelo ya no huele a Alicent. Eso ya huele al chic de Crispin. Sí. Que por cierto, qué bonita está la... No sé cómo se llama la ropa que trae Sir Crispin, abajo de la armadura. Me gustó mucho el... No sé cómo se llama la cosa esa. Está bien bonita. Kudos para la gente de ropaje. Siguiente escena. Ahora sí ya pasamos con los negros. Sí, ajá, sí, ya porque las otras escenas ya se intercalan, ¿no? Con lo del final. Empezamos con Lord, Boquita de Pato. ¿Qué es lo primero que vemos? Sí, es él, porque ya después... Ah, pero está enojado. Porque el otro tiene los pies encima de la mesa de su mamá. Ajá. ¿Cómo le voy a poner los pies encima de la mesa de su mamá? Está sentada en la silla de la mamá con los Ah, sí, aparte. Arriba. Sí. que bueno, también cómo los dejaron andar por el castillo así nada más, pero bueno. Ustedes no lo saben porque no están invitados a ese grupo de WhatsApp, pero acabamos de cambiar nuestra imagen de grupo de WhatsApp a un patito de plástico con el peinadito de Jace. Ya también están los memes de haciendo, no sé cómo se llama, haciendo mewing enojado o algo así. Pues sí, llega Jace y encuentra las semillas, y los encuentra platicando, ¿no? Les dice, es que deberíamos entrenar, y lo otro, no, vamos a comer primero. Vamos a pistear, está bien fácil manejar un dragón, sí. Lo de Jace se me hace curioso porque de repente, desde cierto ángulo se ve como un niño rico, arrogante, que no se cree que, bueno, que él se cree superior a la plebe, y por otro lado, cuando da sus motivos, pues como que sí tiene mucho sentido, y pues la realidad, o bueno, su realidad, le está demostrando que tiene la razón. Entonces, me gusta que a pesar de que sí se muestra de repente como inmaduro, como berrinchudo, al menos como que sí le gira la ardilla. Entonces, me cae bien, Jace. No, es que es un niño arrogante, clasista, que tiene razón. Sí, o sea, él dijo, mamá, va a ser un problema darle a estos güeyes armas nucleares. Y ahí está. O sea, adelantándonos poquito en la escena de la cena, este güey se pone súper pendejo con la reina. ¿Y qué va a hacer la reina? O sea, así como que, verga, está empezando a haber problemas. Digo, uno pensaría que cuando les das un arma nuclear, pues les das un pequeño entrenamiento, ¿no? Así de modales, de política, de disciplina. Pues igual no hubo tiempo. Sí, los están mandando a clases de cómo entrenar a tu dragón. Ajá. Pero sí. Les están enseñando Valirio, nada más las instrucciones. No, pero ni siquiera les presentaron al príncipe. O sea, así de, ay, ¿ese quién es? Ah, pues el príncipe, güey. O sea, ¿los mandaron a qué? Pero aparte... No, que aparte el Ulf sí se vio bien pinche igualado así de, ah, sí tienes el cabello tan negro como dicen, y yo, ¡ah! O sea, sí, ves, no le faltó la de te ves bien fuerte. ¡Ah! Ándale. No, sí, no, la verdad es que sí, a mí se me cayó muy mal el Ulf. Creo que ese güey tiene red flags por todas partes. Esa sí, es la también cuestión de dos escenas. Lo odié. Yo sé que está hecho para eso, pero no, qué insoportable se puso. Pero está también raro, ¿no? Porque aún nos los habían pintado a los dos bastante empáticos y ahorita como que le soltaron todo el... No, este ebrio es mala copa. Pero también tiene sentido que le hayan dado este cambio de personalidad porque por lo que veíamos en la cantina, él siempre sentía que merecía, ¿no? Porque sí era como que... Sí era Targaryen, y de repente cuando... es dragona, ¿no? Dragona. Bueno, cuando lo elige, sí es así como de, ah, ¿verdad? Sí soy, sí, ahora que venga todo para mí. Bueno, esa impresión me dio del personaje, entonces sí, como que está mostrando, pues como, ¿por qué te tengo que respetar si somos iguales, no? O sea, sí, pero lo odio. Ya, que se muera, perdón. No, a mí toda la escena de la cena me dio mucho cringe, casi no la aguanto. Nada más porque sí me gustó que al final Rhaenyra le diga a Adam, vamos Adam, no vas a aparecer en la siguiente escena, pero vente conmigo. Nada más para hacer enojar a Jace, eso se me hizo un gran detalle de lo pésima líder que es Rhaenyra. La niña nunca no cagándola en grande. Y bueno, la interacción entre las tres semillas también ya se va marcando, especialmente cómo va a chocar Adam Velaryon con el resto de los con las otras dos semillas, que es lo que están construyendo, ¿no? Para allá cuando va. Que cuando le llama a Adam, me acordé mucho de ti, lo que decías el episodio anterior, que tal vez los quieran ahí cruzar. Sí. Que bueno, primeramente, nunca confíen en alguien que pida más codornices. Están súper difíciles de comer esas madres. Nadie se come tantas codornices. Si está pidiendo más, lo está haciendo por joder a la persona que sirve, o sea, súper difícil comer esas madres, no te las puedes comer así de rápido. No, pero aparte estuvo bien chistoso en el detrás de cámaras, como dicen que el tipo se comió 20 codornices. Porque... 30 codornices. Ah, sí, 30, ¿no? Fueron 30 tomas. porque dice que como tenían que grabar una y otra vez, pues la mayoría comía moras o cosas así que no fueran pesadas, pero que este tipo sí se aventó un montón de codornices. Y es que en la escena está comiendo, o sea, seguramente en el libreto decía, y tú y le muerdes a la codorniz, es que se chingó 30 codornices en un día. Wow. A mí lo único que me sigue causando conflicto es por dónde se van a ir por cosas que van a pasar con Ulf. No, Ulf es el otro, ¿cómo se llama? Con el herrero. Porque, o sea, sí se sacó de onda como cuando le dijeron que iba a tener que ir a quemar gente inocente. Pero siento que tiene como que una noción más madura que la que tiene el otro güey. Es que la táctica de Rhaenyra está medio rara. Entiendo que pues ya le tienen que meter velocidad a Rhaenyra la Cruel, pero sí está medio rara pasar de no, nada más los quiero para que no nos ataquen. Y luego diga, no, es que tienes que atacar. Ah, bueno, vamos a quemar ciudades. Las más grandes, matamos a todos. Pero está como porque, que medio, porque ¿cómo se llama? The Sea Snake, ¿cómo se llama? Sí, no, y dice, porque Colris le dijo, o sea, tienes que atacar mientras tenías ventaja, entonces pues dije, ay, sí, pues pero, no quisiera, pero sí tienes razón. No, pero a lo que voy es eso, o sea, tienes que atacar, ah, pues vamos a masacrar gente, o sea, espérate, mija, hay un punto medio, entre no hacer absolutamente nada y cometer genocidio. Les dijo, vamos a matar, pero poquito, así les dijo, poquita gente para que no tengamos que matar mucho. Vamos a atacar con dragones las ciudades más pobladas del reino, pero vamos a hacer el esfuerzo de matar la menor cantidad posible de gente. Pues sí, pues nomás no, poquito, pues eso van a matar, pero poquito. Creo que queda muy bien en lo ilusa que es Rhaenyra en muchas cosas, o sea, porque si ya está tomando estas decisiones y rápido y todo, y tácticamente tiene sentido destruir las fortalezas de sus dos principales enemigos. Ella espera destruir sus ejércitos, también son los dos que tienen flotas, entonces básicamente deja completamente, o sea, ya solo su único problema sería Veigar, pero sí también está dentro de lo de, bueno, o sea, vayan, pero se echen fueguito, pero con cuidado, ¿ok? O sea, entonces, ¿sí? O sea, la estrategia es una estrategia ilusa, porque es, no, pues vamos a atacar a las dos. Sí, pero están del otro lado del continente. Entonces sí está así. Y es ilusa en el sentido de que, sí le va a solucionar el problema. O sea, nuevamente, Rhaenyra está buscando la solución inmediata al problema más próximo. Le va a solucionar el problema de los dos problemas, de hecho, que le señaló la Corlys. O sea, los Hightower y los Lannister. Probablemente un genocidio te cree bastantes rebeldes. Entonces sí, creo que está bastante en personaje de Rhaenyra a tomar este tipo de decisiones. Aquí nos estaban diciendo que están cometiendo los mismos errores, aquí nos dice Mr. Max. Dice, lo que odio es que están repitiendo los mismos errores con Rhaenyra que con Dany. En la temporada 4 va a ser una locura que parezca sacada de la nada y la matan. Y ese es mi miedo, que de repente sí se siente muy... muy a trompicones, creo que ya dos temporadas ya tuvieron tiempo suficiente para hacerlo un poquito más más orgánico, pero bueno, eso habrá que esperar la tercera. Por lo pronto ahorita nada más sigue en su papel de, pues estamos viendo que como líder no la arma la Rhaenyra, no sé qué tan intencional sea, porque luego es que luego escuchas o lees lo que dice la producción y te saca de onda. No sé qué tan intencional sea que Rhaenyra sea una mala líder, especialmente una mala líder de guerra, y qué tanto es que la producción realmente tiene mucho miedo de escribir a una líder femenina cruel, y pues nada más nos está mostrando una Girlboss que se interpreta como pésima líder de guerra. No, yo creo que es intencional por el tema que siempre, después de que hace una estupidez, le da, por ejemplo, está aislando a su hijo, que ha demostrado ser una persona capaz, y obviamente de confianza. Entonces, cuando decide llevarse a Alan, cortan a él diciendo así como, ¿qué pedo? No me has dicho nada. Cuando decide aislar a su consejo de guerra, nos dan una escena en el consejo de guerra de todos así como, ¿qué pedo con la reina? O sea, sí te están mostrando que se está aislando de los consejeros que no le gustan sus consejos, y se está rodeando de los que le dicen como las cosas que quiere escuchar. Se está rodeando de los que le, en este caso, como que ya está agarrando a Alan como el emisario de los dioses. Entonces, sí, creo que la serie sí está mostrando, a mí se me hace que está haciendo un buen trabajo en irla llevando a este camino de, o sea, el capítulo anterior la vimos hacer un perfectamente justificado sacrificio de como 60 personas, y ahora la vimos diciendo, bueno, es que traté de asustar a los enemigos, no se pudo, entonces, pues bueno, convención de Ginebra, muchas gracias, pero no. Entonces, sí, la serie sí le está mostrando, dando tiempo a las reacciones de los demás personajes de decir, ¿qué pedo con señorita Rhaenyra? Que, por ejemplo, con Daenerys siempre era, Daenerys hace algo y cortamos a todos diciendo, ¡ah, qué padre es Daenerys! Sí, a mí me hace muy, muy raro también ese fandom que a fuerzas la quiere defender, porque me imagino que no saben cómo termina ese personaje. La verdad, creo que va muy lento su caída en desgracia, ya vamos a la mitad de la serie, ya avisaron que van a ser 4 temporadas, final de la segunda está medio raro que sigamos con esta Rhaenyra prometiendo que ahora sí va a ir a la guerra. No quiere decir que esté mal, puede evolucionar muy bien en la tercera temporada, pero está medio raro que hayan quemado 2 temporadas con esta Rhaenyra pacífica. Pero sí, a mí me gustó mucho lo del hijo. Espero que tengamos varios capítulos antes de la batalla del Gaznate, porque sería interesante ver cómo reacciona con respecto a Adam Velaryon. Pero bueno, hablando del niño, ¿les gustó la escena con la prima? Donde le dice, no hagas caras, no hagas pucheros. Y yo no estoy haciendo pucheros. A mí sí me gustó mucho esta dinámica que tiene con Laena. Baila, sí, es cierto. Laena era la mamá. Porque es como que la voz de la razón, ¿no? Así como de, ay, güey, no seas menso, o sea. A final de cuentas, creo que sí se nota como que sí tienen química los actores, entonces como que sí levanta mucho porque el chico como que no es muy buen actor, pero cuando está con ella sí es así como que sí le echa ganitas, pues. Sí, a mí también. Perdón. A mí también me gusta esa dinámica porque, pues sí, recordemos que ellos están conviviendo y están protegidos desde que eran niños, ¿no? Así conviven mucho. Y justo esta química que menciona Sophie se nota en sus interacciones. Me gusta que Baila es como, así, la digna sucesora de su abuela y es la única que, como que, de verdad tiene cabeza centrada ahí. Lamento que no le hayan dado alguna otra participación. Parecía que sí se le iban a dar en los primeros episodios cuando la vimos que fue a explorar y todo esto. Pensé que iba a tener un poco más de participación, pero acá pues ya quedó solo como la consejera y demás, que son buenos consejos, sí, y es bonita interacción, pero como digo, lamento que solo la hayan relegado a eso. Aunque creo que sirve como buen contraste con su hermana, que la hermana pues estaba comprometida con el otro hijo que murió. Básicamente no tienen nada de lo que ella sí, y por eso está, bueno, a mí me da la impresión de que está medio amargada y por eso está ya tan obsesionada con encontrar al dragón, ¿no? Es que sí, como que todo el tiempo está enojada y demás. Sí, yo sé que toman decisiones por ella y todo, y eso también está mal, pero sí creo que muestran un buen contraste entre pues, los dos caminos que han tenido las dos hermanas pues, en la historia. Sí, yo creo que si la temporada iba a ser tan lenta e iba a avanzar tan poco con respecto a la trama, hubiera estado bien que nos dieran más escenas de los personajes interactuando. Especialmente estos actores que tienen química. Había muchas cosas de qué hablar entre ellos dos, especialmente si le iban a dar a Jace esa trama de que está inseguro por ser el futuro heredero. Baela y Raela en su momento también fueron puestas como herederas. porque ellas son descendientes del hijo mayor de Yaerys. Entonces, cuando hubo todo el proyecto de quién iba a heredar, estaba la discusión de si respetaban la rama del heredero, incluidas a las mujeres, o si respetaban a los varones, que es por lo que se le da la, es por lo que se le daría la corona a Rhaenyra. Si la temporada iba a estar tan lenta en cuestión de plot, le hubiesen metido ahí esa carnita con los personajes discutiendo y hablando, especialmente si tienes personajes que tienen buena química, como estos dos. Sobre todo porque siento yo que Jace solo de repente sí cae en adolescente, sí, o sea, como que da esa vibra así de que... Y cuando está ella, se nivela más. Entonces creo que sería buena idea que estén siempre juntos. No, y también se ve mucho la separación generacional. O sea, tenemos a los personajes adultos entre ellos comportándose de una forma y tenemos estos otros personajes comportándose de otra, porque los adultos todavía están muy metidos en, no, es que los bastardos y quién tiene la sangre pura. Y pues aquí le dice, ¿eso qué importa? ¿Crees que eres el primer hijo que no es el hijo del papá? ¡Claro que no! Pasa hasta en la vida real. Por ahí hay muchos memes que dicen, es que Jace cuando está con Baela, es el esposo de mujer negra. Y por eso se vuelve más cool. pero bueno, digo, también sabiendo lo que ocurre con estos dos personajes, un poquito más de tiempo no nos vendría mal para ver su pucherito. Lord Pucheros. ¿Qué más de platicar de estas interacciones con los negros? No hay una más, ¿no, verdad? ¿No sale aquí la amante Rhaenyra? Se me olvidó el nombre. No sale para nada mi serie en este... ¡Sí, sí sale! ¿En cuál? Están en el balcón y ella le está diciendo algo, no me acuerdo qué. Ah, sí, que logró algo que nunca nadie había logrado. Pasa por ahí. La mandaron a pastar. También el, como dice Gámez, de que el hijo de Velaryon, que lo regaña porque le dice, al chile, ¿usted nunca vio por mí, jefecita? Sí. Ah, jefita. No, dice jefita, pero sería jefito. Esa es otra escena cargada de problemas, a mí me encantó, pero es una escena cargada de problemas, o sea, ya desde que me señalaron, Corlys se la pasó toda la temporada caminando y platicando en los muelles, ya no lo puedo ver de otra forma, así de, ay, vamos otra vez. En el papel está muy bien, no sé si el actor actuó bien, la verdad se me hizo medio chafita, pero a mí me gustó mucho que ya por fin vieras por qué, porque al principio me parecía que este personaje como que tenía miedo de reclamar su herencia. Y aquí ya vemos que no. Lo que pasa es que está bien enojado con Corlys y tiene mucha razón. ¿Qué vas a decir, Zac? Ah, bueno, iba a decir que en el caso de Corlys a mí no me molestó tanto, que sí se la pasó todo el tiempo caminando los muelles, pero porque Corlys fue personaje secundario en tramas de otros personajes. O sea, fue el personaje secundario de Rhaenys y luego después fue el personaje secundario de Alan. Y del, ¿cómo se llama el otro? Es que se me olvidó el nombre de los dos bastardos. Creo que es Alice o algo así. Alice, sí, bueno, algo así. Bastardo con cabello, bastardo pelón, así les vamos a decir. Entonces, no me desespero tanto porque fue personaje de otras tramas que sí se movían, pero Corlys prácticamente no tuvo trama. Esta última escena me gustó mucho, sobre todo porque nunca hemos visto a nadie hablarle así a Corlys. Ni Rhaenys, que tenía manera de ponerlo en su lugar, le hablaba así, o sea, este es el hombre que no se levantaba para recibir al rey. O sea, que se le ponía impertinente al rey, entonces sí está muy, muy chida esa escena. Y luego después el viaje incómodo en el barquito. No, el problema con estas tramas es que literalmente, visualmente no ponen a hacer nada. O sea, es la misma escena, una y otra vez. Y repito, esta no es una serie de la CW, si fuera una serie de la CW o de ABC, pues va, es clásico que la mayoría de las escenas sean personajes practicando. Esta es una serie prestige de HBO y la defienden como tal. Y pues ahora que lo pienso, a lo mejor el actor estaba muy ocupado y tuvo que rodar todas sus escenas en un día, porque tendría sentido que todo le hubieran hecho en un solo día. No, a mí se me hace que eso pasó con varios actores, ¿eh? Incluido Matt Smith. Por eso luego no tuvieron cómo reeditar. No, que yo solo de Velaryon tengo que decir que me cayó muy mal eso de que, oh, y ahora le puse la reina que nunca fue a mi barco, porque a partir de ahora todo lo que haga es por ella. Y yo, claro, la amaba tanto que la cuerneó y tuvo dos hijos bastardos. Pero bueno. No, y sí es irónico porque Rhaenys le dijo, no es necesario poner a la familia en el trono, nos vamos a meter en pedos, ¿verdad? No, esta guerra, no, igual no ocupamos esta guerra, nos vamos a meter en pedos, y ahí va Corlys a meterse en pedos. Sí. Que también ese fue otro personaje que esta temporada pues lo pusieron a pastar, era mucho más proactivo en la temporada anterior, aquí estuvo enfermito. Entonces, pues, otro que... Digo, también estoy viendo a los niños. Es para la temporada de los niños haciendo estupideces. Ya vamos con Daemon. Pues ya, nos vamos a Harrenhal. La dice Rhaenyra, vamos, Adam. Adam no sale en la escena, no interactúa con nadie. Nada más sirve para que Caraxes lo salude. Pero nos saltamos cuando llega el por fin, después de sí. capítulos, el emisario de Rhaenyra a hablar con Daemon y le dice que pues que básicamente les conviene más que él sea rey, ¿no? Y entonces yo, como amé al Strong, voy a sufrir mucho después, porque a huevo chismecito dijo, y por aquí escuchó el chisme y por acá se fue a echarle el chisme a Rhaenyra. Entonces, ese viejito ha sido el MVP de esta temporada. Sí, porque llega el tipillo ahí. Esa trama de Daemon tiene el problema de que hay cosas interesantes que no se ven. O sea, están ahí, pero necesitas que alguien te las diga, porque si no las ves. Cuando el tipillo dice, hay ruidos aquí, los susurros le están diciendo traidor. Pero nada más los ves y aparece. Entonces, así que Alice Rivers está escondida atrás de una piedra haciéndole traidor. Y por cierto, qué guapa vi a Alice este capítulo, no sé qué pasó. Pues no sé. Pues bueno, ya y pues ahí Daemon ni le dice que no, ni le dice que sí. Ya llega Rhaenyra a confrontarlo. Me imagino que por allá atrás de ella estaba Adam, porque se nos desaparece de repente. Adam se queda en el dragón. Sí se ve en la escena, cuando va subiendo las escaleras de Rhaenyra, se ve Sea Smoke. Entonces esta fue edición de última hora. De último, porque creo que no la vemos pronunciar el nombre, lo escuchamos nada más cuando le dice, vamos, Adam. Entonces igual de última hora lo han de haber metido, para que Carax se saludara a los dos. No, pero sí se ve que se parece, va con ella. Ok. No, pero pues te estás saltando la parte más importante, que es el mal viaje de Daemon. Porque antes de que llegue Rhaenyra, él tiene su visión. Ah, sí, es cierto, es antes. Ya lo llevan al árbol corazón, a la escena de fanservice. Que me encanta que Daemon lleva tanto en Harrenhal que ya el Alice River se le aparezca en su cuarto. Ya, es así como otra pinche noche aquí. Ya, no, ya, no, ya, sí. Sí, está gracias. No duermes, bruja. No, vente, claro. Nada más le faltó decir, vente, necesitamos la escena del fanservice. Necesitas tocar este árbol. Y ya vemos la cara de Martin ahí. Pues toca el árbol y vemos al. No es el Rey de la Noche, es el primer caminante blanco que vemos en la serie anterior. Es el que mata a Jon Snow. Obviamente no nos van a recordar al Rey de la Noche, porque todos recordaríamos que lo mata una niña ninja, entonces toda esta profecía no sirve para nada. Pues nos recuerdan al Cool, al que mata a Jon Snow con Klo. ¿Qué chafa está específicamente la escena de los caminantes blancos? O sea, esta serie, algo que tiene es una muy buena cinematografía en general. Está bien chafa esa escena, o sea, hasta el acercamiento así al de este, o sea, y se ve como, no sé si así se veían siempre, pero se ve barata no. la No, la se máscara, ve chafísima. ¿No? Sí, o sea, se ve chafísima. Chafa esta escena. Y luego ves el detrás de cámaras y dicen, no, llamamos a fulanito que tenía experiencia con los Wayquakers. Dije yo, no, se veía piñatísima. Yo pensé que era CGI, pero no, si es este... Yo, de hecho, yo pensé que era un filtro, nada más. Hasta la toma, así como se acerca y cómo se le acerca y como que le hace, hacia la cámara. O sea, está bien, bien chafa esa escena. Sobre todo porque las visiones de Daemon han estado muy bien armadas, visualmente han estado muy interesantes. Y el resto de la visión me gustó mucho. Incluso quitando esa escena, tiene cierto sentido que es como, está como viendo la dinastía Targaryen. Por ejemplo, el momento donde va caminando en el campo y ve soldados y dragones muertos, y luego se cae y se sumerge en el agua, y luego ve lo que sería el final de la dinastía con Rhaenyra. Por ejemplo, eso lo manejaron bastante bien, que es nada más se ve como de espaldas la figura de la niña y los dragones. O sea, visualmente todo estuvo muy chido, y luego tienes esa escena de los caminantes blancos que está así de película de terror de hace 40 años, película mala de terror. O sea, había algunos que filmaban bien. Sí, la intención de la escena la entiendo. Iba más allá del fanservice. Entiendo pues que le están mostrando a Daemon que su progenie es importante, ya tiene su lugar asegurado en la historia, que es lo que él con tanta desesperación ha buscado. Y se ve el cometa. Digo, esas partes no van a arreglar el final de la serie anterior. No sé por qué están de necios. Sobre todo el cometa se me hizo una elección rara porque en la serie, al final el cometa no figuró mucho. No sé si es algo más adelante para los libros, pero en la serie tampoco. Al final el cometa solo estuvo de fondo como en 3 episodios. Digo, es un poquito más, pero también después del segundo libro se desaparece. Digo, ya salieron los productores a decir, no, esto nada más era pues, para hacer el fanservice, para hacer el puente, no les estamos diciendo nada del personaje. Pero entonces, Dani es el príncipe prometido, que no entiendo. No, y me gusta la idea de que Daemon entiende que no es el protagonista de la historia, o sea, como que de que soy parte importante, pero no soy el protagonista de la historia. Esto me gustó, mi queja ya la expresé de los caminantes. Digo, lo entiendo, pero se me hace redundante. Se me hacía más bonito que él pusiera los pies en la tierra al recordar a su hermano, al recordar todo lo que hizo por él, que les diga, no, sí va a ser importante y toda tu descendencia es la que va a reinar. Yo, en general, odié muchísimo toda esta parte. No, me molestó mucho la manera en cómo manejaron esto de la profecía en esta temporada. Creo que lo hicieron muy mal y aquí ya cerraron con lo peor. Porque, como dices, lo de Daemon era desesperante y todo, pero bueno, podías entender que estaban tratando de ligar la parte mágica, mística de Game, de Dance of the Dragon, ajá, de la historia, y meterlo acá, podías entender que era un proceso. Ya habíamos hablado de que sí era parte de construirse para volver a pues sí, como para entender y apoyar a Rhaenyra, y de repente nos dan esta visión que sí me pareció muy mal hecha. O sea, dicen que solamente los caminantes blancos, a mí me pareció que estuvo mal hecha en muchas partes, cuando cae al agua, cuando se ve el cuervo de tres ojos. O sea, sí siento que se ve muy mal producida, cinematografiada. Y además, no, para mí no tiene sentido que después de ver eso digas, sí, Rhaenyra, tú tienes que reinar, porque si no, todo se va a ir al caño. O sea, realmente, no sé, a lo mejor es porque yo no estoy en Harrenhal y yo no estoy metida con todo lo que pasó en la cabeza de Daemon, pero para mí eso. Y medio que... metiéndote ácido como Daemon. Pero para mí todo eso que vio. No te está avisando de Rhaenyra tiene que ser. Por el contrario, creo que te estaría avisando más de no hagas una guerra porque va a haber dragones muertos. Porque no. Todo el mundo va a estar muerto. O sea, para mí no es un mensaje claro de sí, tiene que ser lo que dice Rhaenyra. O sea, no. Eso no me gusta absolutamente nada. Y y en general, ya después cómo llega con Rhaenyra y se le presenta, no, de verdad lo odia mucho, mucho. Y ahora que dices, es que, ¿para qué quieren arreglar y demás? Ya no sé si quieras, si es realmente que quieren arreglar, porque no puedes arreglar algo que ya está hecho y que no lo vas a deshacer. Creo que más bien están tratando de plantar las bases sobre la nueva serie, que se me olvida el nombre, pero parece que el Cuervo de Tres Ojos iba a salir ahí. Entonces, si va a salir ahí, sí, también nos van a meter un montón de estas historias alternas que creo que están tratando de construir acá para poder ligarlas, y ya desde ahorita no me están dando ganas de ver. Sí, vemos al Cuervo de Tres Ojos. No vemos al Cuervo de Tres Ojos ya en el Árbol Corazón, lo vemos joven porque todavía tiene el ojo. Todavía no ocurre la rebelión de los Blackfyre. Perdón, y lo que dice Arthur, al final lo de Aelena, que sale ahí, también sí es así de, güey, o sea, como por qué ella siempre vio, pero resulta que sus visiones siempre eran como de inconexas y en clave, y ahora resulta que sí está ahí, entonces puede viajar entre sueños y se le aparece, que de repente en el chat que tenemos del que menciona César, Isaac decía de que sí los andaba crocheando y que ya se andaba imaginando cosas que iban a hacer. Y yo pensé en esa escena. Es así, hey, Damon lo va a volver a hacer. No inventes. Entonces, sí, yo dije, van a culminar en eso, por Dios. Entonces. Es una escena que no, nuevamente, no puedes pensarla mucho porque se desbarata. Y es puro fanservice, está hecha para fanservice. Yo tengo la ligera sensación de que este capítulo está reeditado. Hay ciertas cositas que se me hacen raras, se me hacen como que el capítulo tenía otro ritmo, tenía un par de escenas extras o en otro orden, y lo reeditaron para cuadrar este final. Y justamente esta escena de Harrenhal, porque se me hace completamente... O sea, si de por sí la trama de Daemon fue muy redundante, esta escena del Árbol Corazón es aún más. O sea, nada más fue como que, pues es que tenemos que darle algo al público para que se emocione, porque si no, a mí lo de Dani me dio mucha hueva. Sabemos cómo termina en la serie. Los libros nunca los van a publicar, así para que nos preocupamos. Y hay gente peleándose. Es que Dani, es que John, ninguno de los dos y los dos, el chiste de los libros es ese, que las profecías no sirven para nada. Y no va a haber un héroe que salve al mundo con su heroicidad. Ese es el chiste de toda la profecía de Azor Ahai. Pero ahí está la gente peleándose en internet. Y nada más para eso sirvió la escena, ¿verdad? No. La escena por sí misma no me molestó así tanto, pero sí, creo que la trama estuvo de hueva, toda la trama de Daemon. Y concuerdo en que fue redundante. De hecho, como que al final le dieron a Daemon como varias razones diferentes para apoyar a Rhaenyra. O sea, para mí la culminación fue la escena donde por fin en sus sueños acompaña a Viserys, a su hermano, a su esposa. Sí. Dije, ya, o sea, ya está ahí. O sea, él va a apoyar a su familia porque ya se dio cuenta que hizo un cagadero con Rhaenyra, que estuvo mal grumearla, que nunca estuvo ahí para su hermano. Entonces le dieron, y luego ahorita le dan como una segunda, que es, eres parte de esta historia y todo. Se pudo haber manejado de alguna otra manera, pero principalmente eso, que ya no aporta nada a lo que ya habíamos visto. O sea, al final sí acabó siendo puro fanservice. Un pequeño repaso de la destino de los Targaryen, todo eso, no sé. Y yo soy, sí me gustan mucho las historias que son acerca de historias. Entonces, seguido leo historias donde el autor tiene que meter sus momentos mamalones de la historia, es lo más importante. Y me causó algo el momento donde Daemon toca la cara del autor y presencia la historia y su papel dentro de ella. Dije así, como tal vez porque estaba en la trama que por mucho menos me gustó de la temporada, pero sí, tal vez se mamaron con eso. No, es que eso es una de esas cosas que tienes que hacerlo bien. Si no te ves como poeta de filosofía y letras de la UNAM. O sea, son cosas que tienes que manejar muy bien, porque son demasiado pretenciosas. Es que de repente se siente como el fin. La verdad es que este capítulo de repente se siente como el final de la serie anterior, cuando Tyrion llega y decía, ¿y quién va a ser el rey? El que tenga mejor historia, porque a la gente le gusta. Cállate. Y de hecho, a Martin le cuesta trabajo, ¿eh? Martin tampoco es tan buen escritor como para manejarlo de forma tan burda. O sea, no es Neil Gaiman, que te lo puede decir de la forma más burda posible, pero pues tiene su voz que le ayuda, digo, su voz literaria que le ayuda a presentártelo y se siente bonito. No sé qué otros. Úrsula K. Le Guin también lo maneja mucho, pero pues Úrsula K. Le Guin era una gran escritora. Al propio Martin le cuesta trabajo. Cuando lo plantea dentro de las novelas, lo hace con mucho cuidado, así como que con pasitos. No como aquí, que literalmente te lo dicen, es que eres un personaje en una historia más grande. Un poquito más sutil. Yo ya sé que estás en un viaje cósmico mágico, pero sí, un poquito más de sutileza. Pues bueno, ya, llega Rhaenyra y le dice, ¿y tú a quién sirves? Llega y dice, ah, tengo a mi ejército, me sirven a mí. ¿Y tú a quién sirves? Ah, ya, se inclina. Que a mí la verdad esa escena me dejó frío, porque pues para mí, desde la temporada pasada entiendo que Daemon al final del día podría ser la caca más grande del mundo, es un genocida, es lo que sea, pero su virtud es que él le es fiel a su familia. A mí me hubiese gustado más que lo plantearan desde la perspectiva de Rhaenyra, que Rhaenyra se diera cuenta de eso, a toda esta trama de vamos a ver, porque Daemon está queriendo nombrarse rey y traicionar a Rhaenyra. O sea, al final se me hizo así como que no lo van a hacer. O sea, uno no tiene las pelotas para cambiar tanto la historia. Entonces, no me engañan, no lo van a hacer. Y dos, pues el personaje ya está bien, y está bien actuado por Matt Smith, entonces todo así cuando se hinca, están repitiendo, están queriendo repetir la escena del rey en el norte. También este capítulo se siente mucho de, esa es nuestra versión de esa otra escena que te gustó, y es el rey en el norte, y la verdad, cuando se pone a gritar, ah, sí, vamos a, yo ya sabía que no iban a la batalla, entonces dije, pues está medio raro que empiecen a gritar, vamos a la guerra, cuando los vamos a ver pelear, si bien nos va en 2 años. Yo creo que esta escena, concuerdo, se me hace raro porque funciona la mitad. O sea, para mí funcionó la parte de Rhaenyra. Y no para nada la parte de Daemon. O sea, funciona la parte de Rhaenyra de llegar y el momento como de haber estado dudando toda la temporada sobre Daemon y que le den. Sí hubiera estado más chido no ver todo lo de Daemon. O sea, entonces sí, se me hace raro porque funciona desde un personaje y no funciona desde el otro personaje. Entonces sí acabamos en una escena bien rara, aunque sí me gustan las frases que se echan en Valyria, sí están chidas, están lindas, están lindas. O sea, sí dije, bueno. Sofía, a ti sí te gustó, ¿verdad? Porque yo le decía al enano que yo soy una básica, porque a mí me pusieron a Daemon hablando Valyria y ya fue así de, sí, ya, cásate conmigo, Daemon. Entonces, no, es que la neta sí cuando le dijo así de, te seré fiel hasta que ganemos, o hasta que nuestra parte de la historia termine, ¿no? Algo así le dice. Y sí, yo también digo, ¡ay, te perdono todo! Te perdono tu pinche semana de experimentación con drogas. Sí, no. que también es entendible que desde la perspectiva de Rhaenyra ella no se dé cuenta a un nivel más profundo. O sea, ella nada más está viendo la repetición de lo que ya le había hecho la temporada pasada, porque todavía nos falta esa trama más adelante. Entonces, pues, tampoco a mí no me gusta Matt Smith y no me parece encantador. Y la única escena en donde me lo pareció fue cuando Rhaenyra le dice, ¿te atreves a volteárteme? Y le dice, ah, ya lo intenté. Ahí sí fue así como díjole. No sé, no, ahí sí me gustó, no sé por qué. No, ya lo intenté y no pude. No le dijo dejarme, ¿no? O sea, me vuelves a dejar bajo tu propio riesgo. Y dice, ya lo intenté y no pude. Sí, igual me hubiera gustado que interactuara con Adam y que interactuara con Misaria y viéramos el helado napolitano que se está armando la Ramira. Sí, pero en general, como dicen, porque todos lo mencionaron, toda la temporada no me creí para nada esto de Daemon siendo ambicioso, queriendo quitarle el trono a Rhaenyra, era como si me estuvieran mintiendo todo el tiempo. Pues sí, ya le dijo que sí, o sea, es lo que quieran, pero ya le había mostrado su apoyo. Entonces, sí, no logré empatar con esa parte de la historia. Y como dice Isaac, sin embargo, sí logré entender la desconfianza de Rhaenyra. Y como también dijo Sophie, para mí lo mejor de esto fue el viejito Strong. Porque, cuando lo vemos chismeando ahí, que llega el emisario, todo este traidor, que sí, debíamos suponerlo que iba a llegar a traicionar. Yo dije, híjole, ¿qué es malo? ¿Qué va a hacer? Cuando llegó la notita del chisme, dije, sí, claro, muy bien. Entonces, es lo único rescatable, y a Alice Rivers. Y por mí, sí, que pueden quitar todo lo demás. Antes de que pasemos a la otra escena, quiero mencionar la reseña de mi esposa de esta trama, que me dijo, no, pues sí, es la versión de Ricos con Dragones, de un pleito de matrimonio, se pelearon, él se fue al otro cuarto a hacer su berrinche, después de un rato ya va la esposa y le dice, ya se te pasó, y le dice, sí, ya se me pasó, perdón. A mí se me hizo muy, muy natural todo lo que pasó. Pues ya vamos a la escena final, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Sí, yo porque ya me tengo que ir, entonces okay. La verdad es que yo le decía, aquí donde estaba, esta era la escena que decían que se iban a besar o que había mucha tensión ahí, y a mí me pareció todo lo contrario, o sea, no, cuando le está diciendo Alicente, vámonos a vivir juntas al campo, y le sonría la otra y todo el mundo así de, sí, qué romántico, yo con mi cara de, yo la veía con sonrisa de, ay, qué insulsa eres. Entonces, a mí más bien me parecía que le estaba menseando. Me gustó mucho que le, como que le dijera sus cosas de que, ay, es que eres bien mustia, ¿cómo se llama? Alicent. O sea, así como de, ay, qué mustia eres, Alicent. La otra, ay, pues tú eres bien libertina y que no sé qué, pero a final de cuentas, sí, la intención entiendo que es que se vea que todavía tienen afecto una por la otra, pero en general se me hace como bien güey, o sea, que la otra llega bien fácil, o sea, a mí se me sigue haciendo bien tonto esto de que llegan bien, se entran y salen. Uber Westeros está con Uber todo. Uber Westeros, y aparte porque el hijo acaba de decir que no pueden salir y que van a estar revisando todos los sesos, entonces, bueno. Ajá, le pidió al maestro que le diera free passage, pero pues tampoco creo que el maestro tenga tanto poder ahí como para dejarla salir, pero bueno, el chiste es que a mí me queda muy claro, y también escuchando las entrevistas del podcast, que la única razón por la que hicieron estas escenas, aparte de que porque dicen, bueno, pues es que como tiene muchos espacios en blanco el libro, porque pues es un relato histórico y no tiene como escenas específicas, pues sí tenían como que llenar estos vacíos, ¿no? Pero sí dicen, es que teníamos a Emma Darcy y a Olivia Cooke y como actúan muy bonito las dos, teníamos que tener una escena de ellas juntas. Y yo con mi cara, pues, la verdad es que yo que siento que les jugó muy en contra estas dos escenas, me cayeron muy mal. Y sí, yo no vi amor, pero ya después vi que sí había gente que las estaba ahí chipeando. Entonces, mi conclusión es que eso estuvo muy heterocode, porque a mí no me pareció que las estuvieran chipeando, pero bueno. Y en general, solo voy a decir que sí, me quedo de ver mucho esta temporada. Pero bueno, está bien, yo sí quiero ver los guamazos, porque el capítulo que tuvimos de guamazos estuvo muy bueno, entonces me queda claro que sí iban a hacer un buen trabajo con los guamazos, pero sí quisiera que no se tomaran tanto tiempo en los eventos, aunque con eso que van a ser 4 temporadas, pues quién sabe. Pues bueno, entonces te retiras, compañero. Ok, gracias por haber estado aquí. Nos estamos viendo ahí para Covachando. No sé si Vane quiera seguir con tu opinión, pues, de la escena. También me pareció totalmente incoherente, aunque no me gustan tampoco las justificaciones de Alison, no la justifico. Puedo entender el viaje de toda la temporada, o sea, creo que es con el personaje con el que mejor trataron de construir todo este viaje y está mejor justificado de todo, desde mi punto de vista. porque sí admite que ella quería hacerlo todo bien de acuerdo a las normas y todo, y ella misma dice que al final en quienes ella confiaba la defraudaron. Entonces, pues se da cuenta de que su vida es una mentira y, como decías, César, al principio ya se quiere ir a vivir la vida hippie. Me gusta la manera en que Reniere le dice, pues sí, pero no es tan fácil. Así como tú me dijiste que ya había guerra, pues sí, ya hay guerra. O sea, ¿qué te quieres ir lejos? Pues vete, ¿no? O sea, sí, básicamente se lo dijo. Entonces, me parece muy inocente que Alison crea que se puede arreglar todo. Me pareció también muy fuerte que al final accediera a darle la cabeza de su hijo. O sea, sí se nota que según ella tiene un viaje y aprende, pero de todas maneras sigue teniendo cosas raras ahí por su mente. Pero me dio mucho coraje en general. O sea, ya habíamos visto, ya se había detectado desde hace no sé cuántos episodios, creo que desde el tercer episodio, que había o estaban tratando de montarnos un paralelismo entre Daemon y Aemon, y entre Alicent y Rhaenyra. Y creo que tanto así como de por parecer artístico y para que la gente vea, o sea, creo que sí nos trataron como tontos a los espectadores. De repente es, ah, mira, ella lo hace bien, ahora ella lo hace mal, ella lo hace mal, ahora ella lo hace bien, ella está sufriendo, pues ahora ella sufre de otro modo. O ella está libre y ahora ella está encerrada. Porque otra escena recurrente de Alicent era verla entre barrotes, o que el fondo simulara barrotes, y ahora de repente ella la ponen al cierre de esta escena en un escenario al aire libre, y ahora Rhaenyra es la que está entre barrotes, y es así. Sí me pareció, como dicen, muy básico todo esto, desesperante, y es así de, ¿en serio me estás tratando como tonto? sí, me molesto mucho en general. Isaac, ¿a ti que sí se gustó la escena? A mí sí me gustó un chingo la escena. Yo, Alicent, creo que ha sido mi personaje favorito toda la temporada, y creo que sí, cómo construyeron el arco de inicio a fin me gustó mucho. Saberla ya en este punto donde todo le salió mal, todo, o sea, está perdiendo familia, ya le mataron un nieto, su hijo pues está chamuscado, sus hijos, bueno, los hijos que tiene son locos peligrosos, y esta ya desesperación de querer salvar lo poco que le queda de familia, y la única buena persona que ve a su alrededor, a mí sí me gustó mucho. La logística de cómo llegó Alicent ahí, cuestionable, pero la escena como tal a mí sí me gustó mucho. O sea, el juego entre las dos, cómo brincan de antagonismo a ese cariño que se tenían, a nuevamente antagonismo, como Rhaenyra ya se muestra así como, o sea, tú me dijiste que ya no había vuelta atrás y tenías razón, ya no hay vuelta atrás. E incluso Rhaenyra que le dice, oye, pero pues tu hijo, o sea, no podemos dejarlo vivo, realistamente hablando, si ese güey se queda vivo todo el tiempo, me van a estar haciéndola de pedo por tu hijo. Entonces, a mí me gustó mucho, sí se me hizo como bonita y trágica esta interacción entre las dos, y sobre todo porque el arco de Alicent sí se me hizo bien, pues sí bien trágico durante toda la temporada. O sea, inició como la trama, la serie le dio lo que quería en lugar de lo que necesitaba al final de la primera temporada. Y toda esta temporada fue acerca de ella descubrir qué es lo, pues acercarse a descubrir qué es lo que necesita en lugar de qué es lo que quiere. Y en el proceso, pues lo ha ido perdiendo todo, ha ido perdiendo, pues ahí le dice, perdí todo, perdí a mi amante. Me gustó mucho esa reacción de Rhaenyra de amante. Pero sí, a mí sí se me hizo una escena como bonita y pues un poquito trágica, pero sí, porque yo sí estoy muy con Alicent, o sea, me gustó mucho el arco que hicieron con ella, y creo que sí la volvieron uno de los personajes más interesantes y complejos de la serie. Y la decisión que toma es ilusa, y creo que la serie nos lo deja bastante claro, porque mientras ella está teniendo esto, estamos viendo a los ejércitos ya en la marcha, o sea, como esta decisión no va a arreglar las cosas como ella espera, pero al final pues es la única salida que ella ve para la, sí, para la situación en la que se puso. Pues como ya venía comentando, el problema de la temporada entera es, la idea en el papel está bien, la ejecución es la que falla. A esta escena le ayuda mucho que las dos son grandes actrices y pueden elevar lo que realmente es una serie de pésimos diálogos. La intención está bonita, la idea de que en el trasfondo el tono es el tono de dos amantes que se siguen odiando, pero se aman. En la práctica, híjole, te tienes que olvidar de muchas cosas de esta temporada para que funcione, incluso haciendo de lado el Uber Westeros. Como discusión, de repente los personajes dicen cosas que no tienen lógica, y la idea de que, bueno, es que están en un momento muy emotivo, no se puede estirar tanto para justificarlo, ¿no? Como cuando Rhaenyra le dice, ¡y lo sigues defendiendo! Aegon no es el malo, y Rhaenyra lo sabe. Su enemigo es Otto. ¿Por qué no mencionaron a Otto? Era más lógico que le pidiera la cabeza de Otto y que lo intentara defender Alicent. Y ahí sí Rhaenyra se echara y decía, ¿por qué lo sigues defendiendo? Ahí se podía interpretar como, ¿por qué sigues defendiendo a alguien que fue tu victimario? Porque Alicent es víctima de Otto, no de sus hijos. Aquí nos quisieron plantear que Alicent ya ve cómo son sus hijos y pues está viendo que todo está feo y por eso hay que tenerle empatía. Ella no es víctima de sus hijos son víctimas de ella. Ella es víctima de Otto. Pero como no nos mostraron a Otto durante media temporada, pues me imagino que por eso no quisieron traerlo a cuento. Lo que se me hace, como dice Vanessa, se me hace tratar a los televidentes como mensos. O sea, pues es que no los vamos a traer a colación porque no se van a acordar. Qué bueno, que luego viendo algunos comentarios en internet, pues igual y tienen razón. Bueno, no, que el pedir la cabeza de Aegon, eso sí tiene sentido, porque Aegon es el símbolo. O sea, es el heredero legítimo. Si él lo deja vivo, cualquier Otto que le salga, cualquier conspirador, va a agarrar a Aegon de estandarte. O sea, Aegon es el que no puede dejar vivo. Excepto que nosotros sabemos que eso no pasa por la Guardia de la Noche. Y ella le dice, lo mando a la Guardia de la Noche. Y nos recordaron al principio con Cole que esa es una opción. Entonces, por eso te digo, es que tienes que olvidar por completo cómo funciona esta historia para que la plática tenga sentido. Y o sea, además... Sabemos que Aemon Targaryen por eso fue a la Guardia de la Noche. Una vez en la Guardia ya nadie se levanta porque el norte está hasta casa de la chingada. Y además ya es un lisiado. O sea, era más lógico que Otto fuera la cabeza que pidiera, porque además es lo que va a ocurrir. Pero bueno, o sea, quisieron hacerlo más de, es que ya está tan rota Alicent que está entregando a sus propios hijos. Otra cosa que se nos está escapando es que justo están diciendo, sus propios hijos y sus hijos son malos. Güey, nos dijeron que tiene un hijo bueno. Ajá. Un hijo bueno al que no está pelando, al que tal vez pudo ir a visitar y decirle ayúdame con tus hermanos, no sé, ese hijo también tiene un dragón, su hija tiene un dragón, se supone que son buenos los dos, podría haberles dicho ayúdame, no sé, obviamente era reescribir la historia, ¿no? Pero sí, decirnos, ay, es que pobre Alicent, porque sus malditos hijos que desobedientes, no. Aparte, no. Esta parte donde aparece Otto encerrado y es, güey, o sea, ¿en qué momento pasó? Ni el mismo director sabe, dice que no. ¿Dónde está? Y además, Alicent está llegando a verlo, o Alicent está en otra habitación y de repente Otto lo vemos en una celda, no, está horrible. Perdón, se nota que yo sí odié todo eso. No, y luego me conflictúa también que quieran plantear que pues, por lo menos se preocupa por Elena, pero la dejó en King's Landing. La excusa es que la deja porque pues cuando no esté Daemon, ella va a ser la reina y por lo tanto la autoridad, excepto que toda la serie ha tratado de cómo no respetan la autoridad femenina. Y por más que digas, bueno, pues es que Alicent sí. también es medio mensa, es tirarlo mucho. ¿Por qué? Porque sé que la única intención de esta escena es el chipeo. De la misma forma que la intención principal del viaje de hongos de Daemon es el fanservice, este fue el chipeo. O sea, la escena está para recordarnos que eran amigas y para hacernos el guiño guiño de que hay algo más. Y por lo tanto, si Missalia o Elena estuviesen ahí, que hubiera sido lógica que ambas estuvieran ahí presentes, o por lo menos nos hubiesen recordado que allá andaban, perdía impacto, entonces por eso no las muestran. De la misma forma que no nos muestran a Adam Velaryon en la escena de Daemon, porque entonces pierde impacto la escena de Daemon. Entonces así como que, o sea, no está mal, no es una mala serie, no es una mala temporada, pero es HBO, o sea, el nivel que nos está entregando HBO, no solo con House of the Dragon, con el The Last of Us, o sea, creo que ya esperan que sus fans los defiendan bajo la idea de que son muy buenas series, y la verdad es que no. La verdad es que son series ya de una calidad bastante malona, pues tirándole más a lo telenovelesco. Digo, entiendo que si lo comparamos con algo como Riverdale, House of the Dragon es cine, pero sí, me está empezando a desesperar que ya es una constante con respecto a HBO. Son muy buenas ideas, pero todo el arte de construir una escena, de construir buenos diálogos, de que las cosas fluyan a un ritmo interesante, se ha ido perdiendo. Y esta temporada definitivamente lo fue. Digo, al final yo no estoy emocionado porque estamos exactamente en el mismo lugar que la temporada pasada. Exactamente en el mismo lugar. La promesa de que ya viene la guerra. Ah, pues qué chido, pero como dice Sophie, ella tiene miedo de que la tercera temporada sea igual de aburrida. Yo no, porque yo creo que la tercera temporada va a ser la guerra y la cuarta va a ser la hora del lobo. Pero si no, o sea, si siguen entercados en cuatro temporadas de la danza de los dragones, van a tener el mismo problema la siguiente temporada. Van a tener que... Ah, perdón. ¿Qué pasó? Nos dice Arthur que había una escena de Kerrigan Stark caminando por los gemelos, pero la quitaron. Ahorita que estás hablando de la siguiente temporada y de que esperas que sea como más dinámica, una cosa que me hizo a mí sentir que no, y por eso sí estoy como bastante decepcionada de, pues sí, de esto, es que no vimos... Que ¿cómo se llama la otra hija? ¿La hermana de Baila? Rael. No vimos que Raela quiera tener al dragón. Y como dices, les preguntan a los escritores, a los productores, y todavía no te aseguran que ella lo vaya a tener. O sea, todavía vamos a ver a un jinete consiguiendo al nuevo dragón. Entonces, yo entiendo que no contesten porque seguro no quieren amenazas de muerte. Yo tampoco contestaría. Si me puedo ahorrar 2 años de amenazas de muerte de los fans, yo tampoco contestaría. Ok, te lo entiendo, no, pero ya quitaron a Nettles. Nettles la debían haber puesto temporada. Nettles no va a salir. Pero ahí están los fans. No, no, si me van a preguntar, yo voy a decir que no porque se me van a poner bien bravos. Ese es el problema, uh-huh. Que como no cerraron la trama, ajá, tienen 2 años para echarse para atrás. Sí. Y la siguiente temporada nos dice, pues ella encontró el dragón, pero pues allá había una... otra morenita y se subió. Otra morenita ovejera que fue la que lo... Que ya tiene, güey. Y la llevó con los niños para que los fuera a cuidar. Porque defienden mucho la serie de que... Es que Game of Thrones también era sobre... pláticas y diálogos y monólogos, sí, pero estaban mejor filmados, estaban mejor escritos. Es eso. Ajá. Aquí de repente tú decías, no, es que HBO es cinematografía y no sé qué. Uh-huh. Creo que de repente se están cimentando demasiado en que, tenemos el material original de George R. R. Martin como base, y ya con eso tenemos asegurado el éxito, pues porque es el mismo escritor de Game of Thrones, ajá, pero también es una historia que tampoco tiene final, también es una historia a la que le están metiendo mano un montón y le están metiendo bastantes cosas, y aparte es una historia a la que le estaban metiendo cosas y seguramente en algún momento en que estaban filmando o que estaban escribiendo los guiones para esta temporada, dijeron, espérate, ya no, porque estamos en huelga y sí. No podemos seguir escribiendo nada y se nota. Sí, es algo que quería traer antes de continuar. A mí me gustó mucho la temporada, excepto por la trama de Daemon, que para mí sí fue una mancha negra a lo largo de toda la temporada. A mí en general me gustó mucho, estoy muy emocionado por la que sigue. Ya te puse por qué. Específicamente este capítulo se me hizo muy raro. A mí no me gusta mucho teorizar sobre qué pasa detrás de cámaras, porque no trabajo para HBO. Pero aquí me voy a arriesgar un poco. ¿Qué tanto creen ustedes que este originalmente era el episodio 8 de 10? Y luego les cayó la huelga o el cambio de cabezas, porque también fue cuando cambiaron, vendieron el estudio. O sea, pasaron muchas cosas. Y este se siente mucho, yo mencioné al principio, se siente mucho como el primer episodio de la siguiente temporada o como el episodio 8 de una temporada de 10 capítulos. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, estoy dispuesto a apostar la nalga izquierda de Valentín a que eso fue lo que pasó. Porque les repito, este episodio lo siento editado raro. Siento que algo le movieron al episodio para entregarnos el final. Incluir esta escena de Alicen y Rhaenyra. Siento que al final dijeron, pues vamos a terminar con esta escena con la excusa de es que es una historia sobre personajes. Y este no es el final del episodio, porque el episodio terminaba normal para que en el 9 viéramos otra cosa y en el 10 probablemente viéramos una batalla. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Esto no es un final. Esto no fue el final. Sí, se ve como lo que mencionabas, Isaac, de toda la temporada, de que hubo un clímax en el 5, luego un clímax en el 7. En el 7. Y después ya el clímax de esta temporada en el 10, ¿no? Como dices, pero sí queda muy raro que el episodio anterior tuviera varios momentos muy arriba y luego este suena como que varios parches, ¿no? Sí se ve como parchado. Entonces, se ve el arranque, o sea, el reinicio otra vez. Ahora, sí se nota la calidad en los escenarios, casi en todos los efectos especiales, porque como digo, a mí esto de la visión de Daemon sí me pareció horrible, pero en general todos los efectos de los dragones se ven bastante bien y todo se ve bastante bien los efectos especiales, pero sí creo que para la siguiente temporada, al menos el primer episodio sí va a ser como vamos a rellenar lo que no hicimos al final de la anterior. Yo espero que los tengan un poco mejor y que ya tenga más ritmo, pero sí, no puedo apostar como que... No estoy tan emocionada de momento. No, yo estoy cero emocionado, que por un lado que bueno, porque faltan 2 años que salga entonces. No, que hecho y la verdad, que temporada va a tener que arrancar en segunda, que es algo que también se me hace muy raro. O sea, porque si este hubiera sido el primer episodio de la siguiente temporada, entendible. Yo creo que estaríamos así de, no mames, y el ejército, o sea, la próxima semana, incluso el montaje de los ejércitos era información muy útil para cerrar el primer episodio, porque te dice dónde están cada quien, dónde están, información que dentro de 2 años mucha gente probablemente ya no recuerde. Sí, no van a iniciar como deben, nos van a dar una repetición, por lo menos medio capítulo de esto. Porque nos tienen que recordar en dónde está cada uno de los ejércitos. Que de hecho ya se me está olvidando. Que por cierto, otra cosa, que otro problema que tengo con la historia de Alicent, está bien, o sea, es a donde el personaje iba a llegar, pero le metieron un turbo enorme. Lo que quiere decir que en el primer capítulo de la siguiente temporada se van a tener que echar para atrás, a menos que encuentren su valentía de ya de plano hacer historias completamente nuevas fuera de personaje, o sea, fuera del personaje de los libros, porque ya está en el lugar en el que Alicent habría estado cuando Rhaenyra tome desembarco del rey. Entonces, ¿qué es eso? Lo van a echar para atrás. O sea, esa es otra cosa que no me agrada tanto, que Bueno, si eres seguidor de la serie, para ti los protagonistas sí son Alison Rainera y Demo, ¿no? Incluso los hijos que habían tomado protagonismo en esta temporada sí pueden llegar a ser secundarios. Los tres principales son esos, pero como César lo ha mencionado toda la temporada, pues son personajes que igual y no tendrían por qué haber salido en cada episodio, que poco a poco se tienen que ir relegando y tienes que dar paso a nuevos personajes. Y no estoy futurizando que vayan a darnos muchos nuevos personajes en una tercera, ni siquiera cuarta temporada. O sea, sí siento que van más por el vamos a perpetuar a Alicent, vamos a perpetuar a Rhaenyra y a Daemon hasta donde se pueda, y al final, nada más como que a epílogo, aparece un nuevo gobernante, algo así. No sé, como sí. Dice Isaac, no es arriesgado futurizar, pero no. Así me pinta que lo van a hacer y no me gusta. Lo valiente sería poner a pastar a Alicent junto con Aegon y que no los veamos. Porque si nos los quieren poner en cada episodio, vamos a regresar al mismo problema. ¿Qué la vas a poner a hacer? Ya no tiene nada que hacer. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, el clímax de Alicent ya lo vimos. Sí, ya lo quemaron. Es decir, la siguiente temporada Alicent tiene que ser un personaje más, mucho más pasivo. Sí, espero que si no le pongan una trama donde tienen que encontrar un asesino serial, una cosa de esas que hacían en las temporadas de 24 episodios. Pero sí, creo que eso sí algo que les faltó, que fue con, aquí lo vimos con Daemon, que sí espero que tengan el valor. Y la otra, espero que no se dejen llevar por la reacción negativa que está teniendo la serie, porque es una reacción negativa muy específica. El internet no es el mundo real. La gran mayoría de la crítica, la gran mayoría de la gente le está gustando la serie y tiene mucha audiencia. No quiere decir que la serie esté haciendo todo bien, pero si se dejan llevar por las voces escandalosas, van a empezar a hacer, a echarse para atrás. Y eso queda peor. Lo vimos con la segunda trilogía de Star Wars, que fue uno de los más así terribles reversazos que hemos visto en la historia de la ficción. Si hacen eso, van a echar a perder. Por eso es que no me gusta tanto fanservice, porque sí se nota que quieren caerle bien a ese sector del fandom. Por eso es que no me gusta que salgan a dar respuestas, que se note enseguida que están tratando de minimizar las reacciones negativas. Por eso es que no les tengo confianza. O sea, podrías, muchas cosas buenas pueden salir de este final, claro, que las vayan a hacer. No lo sé, veo demasiado tibios a la producción, los veo demasiado verdes. Por un lado, sí, ellos quieren hacer la historia suya, pero por otro lado se echan para atrás y dan fanservice y te dicen, no, esto, y voy a arreglar lo de la serie anterior, y mira a Dani, mira al Señor de la Noche. Es que es una u otra, tienen que plantarse bien en uno de los dos campos, porque si no... Si la siguiente temporada, los primeros 4 episodios son pura batalla. Y nuevamente, me da miedo pensar, o sea, ya viendo lo tibios que son, yo ya no tengo confianza de que la cuarta temporada sea Cregan Stark. O sea, viendo que están agarrados a los actores que son buenos actores y no los quieren soltar a pesar de que ya no tienen nada que escribirles, no me da confianza que vayan a decir, ¿saben qué? La última temporada es un epílogo. En la última temporada ya no está ninguno de nuestros personajes. A mí me da... Pues, Perdón, sí, porque tienes razón, Isaac, que esto de escuchar las voces de internet nunca lleva a nada bueno, sobre todo escucharlas exageradamente, como dice César, y desafortunadamente sí se está viendo que lo están haciendo, entonces igual y también por eso estoy también como bastante descorazonada respecto a lo que viene, pero pues ojalá que no, ojalá que alguien, como dice César, se plante valientemente y diga, a ver, sí, deténganse, tenemos nuestro plan de esta historia con estos personajes así, y pues bien o mal, vamos a seguirlo, ¿no? Pero el caso es eso, que se les vea que tienen un plan y no como que están tratando de quedar bien con todo el mundo, porque eso nunca funciona. Y también no se necesita un poco... las reglas para dejar a todos igual de infelices. Y también necesito un poco de autocrítica, porque esta misma historia, con una mejor dirección, con un mejor guión, esta misma historia habría estado mucho mejor. O sea, si en vez de estar viendo, o sea, literalmente viendo a Corlys nada más caminar, pues nos hubieran dado una escenita ahí con Corlys en un barco siendo marino, nos hubiesen dado unas escenitas en un mar ahí. Ay, me fui. No, no te fuiste. Eso. Ah, unas escenitas ahí en un mar bonito, pero pues todo lo grabaron exactamente igual. Pues ahí sí también entra un poco de autocrítica, de esa parte sí, escúchenla, oigan, las escenas de plática también se filman, o sea, no nada más pones la cámara que los dos actores caminen, repito, porque es HBO, si estuviésemos hablando de una serie de Netflix, pues sí, te lo paso, o sea, si estuviéramos hablando de The Witcher, no, esta es una joya, gran temporada de The Witcher, exprimes a la roca que es Henry Cavill, te lo paso, pero esto es HBO, tienes a grandes actores y estás entregando una temporada muy, o sea, tienes dos grandes saltos y lo demás está, no es malo, pues porque es HBO, pero pues tampoco es así como que digas, uy, cuántas ganas le echaron. También tengo que entender que la mayoría son muy nuevos, creo que los directores, los guionistas son relativamente novatos, entonces pues igual para la tercera ya aprendieron, tuvieron todo el problema de la huelga, tuvieron el problema del cambio de régimen, se les fue uno de los showrunners, que era el showrunner que creo que tenía más experiencia. Entonces, sí, que era algo raro, Sapochnik era el más experimentado, pero también tengo entendido que era el más como terco en algunas de las decisiones raras de la primera temporada creo que venían de él, pero también se notaba que él sabía moverse más con los trancazos de armar una serie, que pues es la experiencia que te va dando. Entonces sí, yo en cuanto al cuarto de escritores, creo que sí hay escritores de bastante experimentados, pero pues la bronca de la ley de la huelga. Hay directores experimentados, pero es el director de Thor The Dark World, o sea, tampoco es como que uy. No, los escritores, sí, los directores, la verdad sí no supe quiénes están. O sea, ahí sí no, pues no, está, no Alan Taylor, que es el de Dark World, creo que sí. O sea, está el de Dark World ahí. Y bueno, a mí también me mató todo el hype de Duncan Egg, porque si con él, que es la mitad del libro, estoy reescuchando el audiolibro, y la Danza de los Dragones es la mitad de Fuego y Sangre. O sea, tampoco es tan poquita historia. Y aún así se hicieron pelotas porque no supieron si avanzarla mucho, o si exprimirla más. Duncan Egg es un cuento de 100 páginas. Un cuento de 100 páginas con dos protagonistas. Ahí no tienes al... 6 episodios, ¿no? Son un chingo. No pasa tanto. Entonces, o ahí sí de plano tienen que crear B y C plots que no están para nada en la historia, o va a ser la cosa más aburrida el mundo. Y esa excusa es que Game of Thrones era, no, sí, era pura plática, pero tenías a Peter Dinklage dando dialogazos, pues no lo sentías. Tenías a Pedro Pascal dando dialogazos, no lo sentías. Aquí, pues Emma Darcy y Olivia Colman hacen su mejor esfuerzo, pero y Matt Smith se ve guapo durmiendo, pero después de la cuarta vez que lo ves acostado en su cama, dices, güey, ya. Olivia Cook, Colman es Olivia, perdón, Olivia Cook. Entonces sí, la verdad yo no espero absolutamente nada de Duncan Egg, para que no me decepcione, porque la verdad sí, ahí sí no veo cómo, acabo de reescuchar los tres cuentos y no hay cómo sacar una temporada entera de esos cuentos. Pero bueno, diciendo algo muy bueno de esta temporada, que sí, no me voy a cansar de decirles, qué bonito fue ver a cada uno de los dragones, que en este último episodio ya vimos al de Daeron. ¿Es Daeron? ¿El último hijo? Sí, Tesarion. Sí, incluso aunque se ve poquito y a lo lejos dije, ese dragón también me va a gustar. Entonces, yo agradecí cada una de las escenas, muy bien hechecitas, y creo que aún con todas mis quejas, sí volvería a ver esta serie, bueno, esta temporada una y mil veces con tal de ver a los dragones. No, yo sí no la vuelvo a ver. Espero que mejoren la tercera, pero no. Hasta que no sepa qué van a hacer, no la vuelvo a ver. Los dragones quedaron muy bien. La batalla en Rook's Nest. Estuvo muy chida. La trama de Aegon estuvo muy chida. La derrota moral de los verdes me gustó bastante. Digo, al final como que lo quisieron cerrar a trompicones porque necesitaban cerrarlo. Pero el hecho de que estemos dejando a los verdes pues, realmente derrotados está interesante. Digo, sabemos lo que viene después, entonces pues, tampoco como que mucho, pero está interesante. ¿Qué otra cosa? Para mí todo lo de las semillas de dragón lo manejaron muy bien. Y es una trama que creo que manejaron mejor que en el libro. Porque en el libro, Rhaenyra hace lo de las semillas cuando va ganando. Entonces, está muy... O sea, en el libro así como que... O sea, solo te estás armando a gente nomás por... Como por asegurar más tu victoria. Y como lo de las semillas es lo que escala esta guerra allá al cagadero que es. Creo que aquí en la serie lo manejaron mejor. Justificado. Y la escena de la cosecha de las semillas también es un highlight. O sea, la tengo abajito de la batalla de Rookrest. Nada más porque Rhaenys, mi reina... Ella debió, si ella le hubieran dado el trono, no tendríamos este problema. Pero no. Esta escena también estuvo increíble. 4 y 7 son los dos grandes episodios de esta temporada. Sí. La semilla sí, porque además plantean muchas cosas interesantes. Repito, hay que ver que lo exploren. Pero me gusta que, a diferencia del libro, sí señalan que un ejército de bastardos para Rhaenyra como que no era buena idea en cuestión de PR. Eso me gustó mucho. Segundo, algo que yo no había cachado. El hecho de que no exista el tercer hijo de Aegon es muy bueno para la trama porque entonces su heredera es mujer y vuelven al mismo problema. Entonces me gusta esa idea de que como no pueden resolver ese problema, están condenados a repetir el mismo cagadero. Que además estoy seguro que la intención de Martin es que también haya algo así en la trama de Dany. Que a la hora de que llega Westeron, mucha hipocluda, diciendo que ella va a ser la reina, le digan, no, mija, aquí gobiernan los hombres, porque además en el libro hay un personaje que no existió en la serie, que es el Aegon, o el falso Aegon, o el Aegon Darkfire, no sabemos todavía. Entonces es muy probable que la Danza de Dragones esté escrita para que vayamos viendo cómo va a ser la llegada de Dany a Westeros. Otra cosa que antes se me olvide, ¿alguien cachó a los hombres verdes? ¿Cordito? Sí. Ajá. Yo no, lo tuve que ver como tres veces. Cuernos, para ¿son cuernos de alza, de ciervo o algo así? Uh-huh. Solo me acordé de la palabra en inglesa, antlers. Son los de ciervo, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es un buen detalle, parte de la magia que no hemos visto. Que yo así, ¿para qué me lo muestran? Todavía no sabemos qué es. Sí, igual y Martin nunca lo termina usando. O sea, que ahorita está de necio con que sí, pero no ha terminado de escribir, entonces. Pero bueno, ¿algo más que decir de la segunda temporada de La Casa del Dragón? Mi personaje favorito fue Rhaenys, seguido por Bella. Ah, y el viejito está Strong. Esos tres, okay. Pero Rhaenys en primer lugar. Y el que más odié, no sé. Lo pienso. Yo, personaje favorito también, Rhaenys, seguido de Alicent. Y en tercer lugar, creo que me iría por Aegon. Bueno, es que no sé, la segunda parte de la temporada fue muy fuerte para Rhaenyra, pero Aegon tenía su encanto chistoso. Personaje que más odié. Bueno, es que Daemon no es el personaje que más odié, pero fue la trama que más odié por un chingo, entonces tal vez tendría que dárselo a él. Sí, creo que yo también, me desespero mucho, sí. Ay, híjole, te hubiera mandado a descansar esta temporada, nos vemos a la siguiente. Porque sí, sí no, se merecía su cheque por salir en tres episodios nada más. Ya, o sea. A mí la trama del Coyote Cósmico de Daemon no me molestó, a mí me gustan esas tramas, pero sí, excesivamente redundante, o sea, esa trama pudo haber sido dos capítulos, tres capítulos a lo máximo. Había formas de hacerlo mejor. Pero bueno, a mí Daemon me gusta mucho. Cada que sale Caraxes me emociono. Está chido que come puerco. Ah, ya sabemos que come puro puerquito. Digo, ese colesterol va a estar por las nubes, pero bueno. Se ve que tiene buen metabolismo porque está flaquito. Sí, no, a mí no me molesta la parte de la magia porque nos lo quedó de ver la serie. Son cosas del lore que a mí me gustan mucho. Pero pues yo prefiero que nos den una buena narración a fanservice. O sea, a mí me puedes guardar el fanservice. No me viene ni... O sea, sí me gusta, pero pues tampoco es como que, ah, si no me lo dan, me enojo. Excepto el de Dani, ese sí me cayó gordo. No lo van a arreglar, ya déjenlo en paz. El personaje que más odio, Ul. A mí me da mucho problema las escenas cringy. Y esa escena, yo estaba así con las uñas en la mesa. Sí. Digo, en mi mesita. Ulf sí, no, es el borracho, ¿eh? Sí. El borracho, sí. De la cantina, sí. Cierto. Sí. En un episodio se hizo odiosísimo, cierto, sí. Sí. Digo, personajes buenos hay muchos. El problema es que tampoco les pusieron mucha interacción. A mí me gustaron las tramas de las dos hijas de Daemon, excepto al final la de Raela, que nada más fue ponla a correr, que además es un guiño al capítulo final de Dani en Danza de Dragones. Es exactamente lo mismo. Cuando se va a beber el agua del río, yo dije, madre, niña, te va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque en Danza de Dragones a Dani le da diarrea por beber de un riachuelo. Pero, o sea, qué gacho me rompieron esa. A mí sí me cae bien el personaje. Digo, sí, está comportándose bien ojete, se ve que está traumada. Pero pues también es entendible, o sea, ser el patito feo de una familia de jinetes de dragón ha de pesar. Cuando tu papá le importa tanto que seas jinete de dragón. Sí, creo que muchos los espectadores olvidan que son hijas de Daemon. Se imaginen el tipo de persona que son esas dos niñas. Jace me gustó mucho lo que hicieron, incluso la escena donde empieza ahí a hablarle feo a su mamá. Lo rescataron. Jace en la primera temporada se me hacía el pan sin sal más grande del universo. Aquí ya se ve, digo, lo vemos haciendo pucherito toda la chiflada temporada, pero pues ya se volvió meme, lo vamos a extrañar cuando se vaya. Sí, pero sí, Daemon, el que me cayó peor, Ulf, lo odiamos en un capítulo, en un par de escenas, de hecho, creo que son dos. Sí. Pero bueno. Aparte sí entiendo que mucho de él es para decir, esto es un problema, pero sí te mamó que sea tan relajful. Sí. Digo, ahí sí lo entiendo porque no tenían muchas escenas para mostrarlo, entonces sí tuvieron que meterle turbo. Y nuevamente, pues ya sabemos que Rhaenyra es pésima líder, entonces ahí sí puedes hacer el headcanon de... Pues es que no sabe cómo manejar a su gente, que de hecho lo vimos en toda la temporada, ¿no? No tiene ni idea de cómo manejar a su gente, entonces sí, obviamente le va a dar bombas nucleares a estos ebrios y no se va a preocupar por controlarlos. Pero bueno, nos vemos cuando tengamos que presentar a Duncan de Tol y a otro Aegon, porque esa familia repite como tres nombres. Aegon, al futuro Aegon V. Lo bueno que lo vamos a poder llamar Egg. Entonces, ya soltaron el teaser, ¿no? Hoy soltaron el teaser. Sí, ayer desde la noche lo soltaron. Que la verdad está así de hueva. No me gusta. Todavía falta un chingo para que se estrene. Yo creo que era todo lo que tenían filmado. Dije, no, pues ármate algo de un minuto. Que sale en junio, mayo del próximo año. No sé, o sea, todavía falta. Sí, en un año, sí, sale en un año. Es con lo que van a cubrir. Y creo que la siguiente sale, sale la del Conquistador. Pero bueno, gracias por haber estado aquí, Isaac. Gracias, Vanessa. Sofía ya se fue, aunque creo que ya no está viendo. Gracias, Sofi. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, que hubo bastante gente. Está Mr. Max, Juan 12, 11, JLPS 11, Madre Santa, Jorge Arturo, Vale, que vino a saludarnos, nos dice, hay cosas interesantes que no se ve, que no ves ahí. Dice, ya basta de hablar de programa de Los, me imagino, ¿no? Ah, no, de sí, los Covachas. De los Covachas. Adam, sí, Jorge más, creo que ya estaba Gámez por aquí, pero bueno, lo ignoramos. Hoy no vino Axel. Sí, Axel. ¿No? No, en el principio andaba. Ah, sí, aquí está, Axel. Pues bueno, gracias por haber estado aquí. Regresamos en un año con más patas incesto. Esta temporada no hubo muchas patas, esperemos que en la siguiente. Pero hubo super incesto. Sí. Encontramos nuestro límite. Que por cierto, releyendo Fuego y Sangre, Martin está muy cómodo escribiendo tramas de incesto. Hay que cancelar al señor. Demasiado cómodo. Demasiado. Pero bueno, espérate, ya iba a cerrar la transmisión sin ponerme a otro. Bye, bye. Adiós.